El Bolsón, nuestra casa matriz, Bariloche, Natura, de Salta, Mar del Plata, FM La Azotea y Córdoba, Sal si puedes, Radio Curva. Buenas noches, señor Basalo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, la verdad, un lindo lunes primavera, uno de los últimos días fresquitos de primavera, quizás. Uno de los últimos, sí, creo que está como, es un día otoñal el de hoy, más que primaveral, ¿verdad? Sí. Acaba de llegar Ruchansky, acaba de mirar la botella de cerveza vacía y dice, ¿qué? ¿Cómo? Así me lo digo, muchacho. No, hay más en heladera. Y le puse salsa a la pizza, como me pediste. Vamos a escuchar a... decinos desde allá, Ruchansky, ¿quién escuchamos hoy? ¿Quién es nuestro músico? Tenemos un minuto, dale tranquilo. Vamos a escuchar a Louis Jordan. Me voy a servir cerveza en el vaso de alguno que esté por acá. Ese tiene Coca-Cola. Servite. Vamos a escuchar a un músico que conocí, citado por Maceo Parker, saxofonista, James Brown, James Brown. Escuchamos, ¿no? Hemos pasado a Maceo Parker, que es otro saxofonista que tiene como una onda medio de showman, etc. No es lo que más me interesa su onda showman, aunque tiene unos chistes increíbles. Tiene una letra, ese nivel showman de hacer cagar de risa a la gente, claro, al público. Digamos, durante el tema se mete chiste, loco. Claro. Hay un tema que se llama ¿Para qué vas a estar sobrio si te vas a emborrachar de nuevo, por ejemplo? Entonces es un padre que le dice al hijo, pero ¿qué haces todo el día borracho, al pedo? O sea, tiene una conversación así. Más allá de eso, tiene una mezcla de estilos, es pre-funk, tiene una cosa, tiene una química muy extraña que yo creo que les va a gustar. Espero que les guste después. ¿De dónde es el amigo? Estamos hablando, ¿y dónde vas? ¿El gran país del norte? El país de las grandes aspiraciones, como escribí en una nota para THC. El país de las grandes aspiraciones. Como diría Calderón, ¿no? Claro. Bueno, tenemos un programa interesante, vamos a decir, para no generar falsas expectativas, que tenemos un programa interesante. Tenemos un llamadito a la ciudad de Olavarría para hablar de un viejo tema que usted conoce muy bien, Rucha, que me está mirando como diciendo, ¿de qué me está hablando ese señor? No se lo adelante, déjalo con el suspenso. Te dejamos con el suspenso, pero después te contamos. Vas a estar preparado, vos sabés del tema. Bueno. Vos estás al tanto. Bueno, tenemos ese llamadito con la ciudad de Olavarría, un llamado interesante, una buena noticia. Muy buena. Una gran noticia. Sí, la noticia podríamos de decir, la pizza. Podríamos decir una. Tranquilamente, una de las noticias del año. Una de las noticias del año. Bueno, sí, efectivamente, señor. A ese nivel. Sí, señor. A ese nivel, así que bueno, vamos a hablar directamente con uno de los protagonistas que nos va a contar cómo con mucho huevo sacó adelante una situación compleja. Bueno, después tenemos nuestro picadito de noticias. Sí, vamos a hacer un picadito de noticias para que la gente vea más o menos qué está pasando alrededor del país y de nuestro amado continente. Y bueno, nada, hubo una cumbre. Vamos a hablar de la cumbre. No fue la cumbre de países latinoamericanos, no. No, fue la cumbre. No fue la cumbre del Alca. La cumbrecita, podríamos llamarlo, ¿no? La cumbrecita de un viejo amigo que le tiró un... Ese hombre que bañó a nuestro amigo Basalo, consideró que necesitaba un poco de agua en su pecho. Estoy sucio, hay que confesar. Le ayojó. Que doy la pinta de sucio, o sea, es lógico que quieras tirarme un vaso. Están las actas de esta reunión colgadas en la web, escritas medio a mano, escritas medio como a máquina y firmadas por... Sí, está circulando un PDF interesante con un montón de firmas. Vamos a hablar de la cumbre. Vamos a hablar de la cumbrecita. Por el momento nos vamos a ir con... ¿Cómo es el nombre de este señor? Louis, como Louis Armstrong, ¿eh? Louis Jordan. Bueno, allá. Hoy cierra la 12 para los pibes. Ah, caramba, cierto, no nos olvidemos. Muchachos, vote. Por favor, voten ahí al costadito, ¿sí? Abajo de la banderita, dice la 12 para los pibes. Vayan entrando, vayan viendo. Por el momento... les dejamos un poquito de música de la buena que nos trae acá el amigo Ruchansky. Vamos a la cumbrecita. I like cake and no mistake, but baby, if you insist, I'll cut out cake just for your sake. Baby, come on and knock me a kiss. I like pie, I hope to die, just get a load of this. When you get high, doggone the pie. Baby, come on and knock me a kiss. When you press your lips to mine, 'twas then I understood they

Bueno, acá estamos de vuelta en el brócoli, amigos. Tenemos algunos... Permítanme por cantidad. Sí. Aunque insista, ¿no? Vamos a agradecer al gran Edu Ferrari que nos hizo esas cortinas maravillosas. Cada vez que la escucho, que volvemos al aire, esos separadores... Yo te veo ahí levitando. No puedo dejar de agradecerle, ¿no? Qué voz la de Edu. Recordemos que el señor Edu Ferrari no es cualquier locutor, ¿no? No es cualquier locutor, tiene un... Además de ser la voz de grandes películas de dibujitos animados argentinas, al menos de la traducción al argentino, tiene un programa de radio hace 20 años que hace radio el señor. 20 años hace que hace radio el señor. Y tiene un programa los sábados que compartimos con él. Yo últimamente no estoy yendo mucho por razones laborales, otras cuestiones. Pero tiene un programa todos los sábados a la 1 del mediodía en FM Rock and Pop. Recomendable, Disco 2000 se llama. Perfecto. Así que Edu Ferrari, y como siempre, ¿no? A Jorge y al cabro por ese gran tema de apertura de este programita. Entre paréntesis, hoy es el cumpleaños de Jorge. Sí, feliz cumpleaños, Jorge. Si en algún lugar nos estás escuchando, sí, Ruchanqui, es el cumpleaños del señor Jorge. 46. 46 pirulos, no los aparenta. ¿Y nos va a hacer el favor de no cantar en su cumpleaños? No, dicen que se va a subir al escenario con los Dead Menems. Esa banda, insisto, Talibán del Amor, creo que es uno de los mejores temas del último lustro. Sí, tiene mejores temas que Talibán del Amor, convengamos. Pinchamos un disco que increíble, algunos oyentes lo deben recordar. Olor a huevo. Yo no estaba ese día que lo pincharon. No, no estaba. No, fue cuando aprovechamos tu vida para inaugurar una sección popular acá. Viste lo que nos cuesta, ¿no? Cada vez que queremos hacer algo mal. Claro. No nos cuesta nada hacer la cosa mal. Sí, no tengo que estar. Sí, estaba mostrando ahí una tapita que decía. Una tapita del diario Página 12 que decía Policías en Acción. Sí, la tengo acá porque Basaro le va a interesar. Es una charla que diste con Victoria Donda. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? ¿Se puede hablar de la Fer Donda Marchetti o no se puede hablar? No estamos en un programa de chololismo. ¿Para qué vino? Siento estoy en mi casa. Tampoco estamos en un programa de chololismo. ¿Alguno tiene encendedor a mano? Para darle mecha. Bueno, más allá de todas las cosas que ha salido, quiero decirles una cosa que me impresionó del supuesto a Fer. No lo vamos a confirmar porque ya que no, acá no está ni Real ni Ventura para confirmarlo, pero. Me gustó mucho la nota de la Nación que decía, bueno, él, kirchnerista, ¿no? Marchetti, ¿no? Y citaba una parte de una nota de la muerte de Néstor que escribió él, donde dice, a veces cuando pienso en los enemigos, me tatuaría Cristina y Néstor en la espalda, iría hasta 678 y le diría a Balones, mirá, soy más oficialista de vos, tengo un tatuaje grito de Cristina, a que vos no lo tenés, ¿no? Y después la mostraban a ella con las críticas al gobierno, que desde que el gobierno salió con el PJ, yo me fui, la minería, etcétera, etcétera. Lo único que están de acuerdo es en la despenalización. Se conocía, la historia que contaban, la historia se conocía. ¿Viste cómo me escracharon radio en el Diario Libre? Pareces un pastor. La doble apertura de Diario Libre. Estoy en el medio yo, a mi derecha Vicky Donda, a mi izquierda Pablo Marchetti, en una de las tantas charlas que dimos. Y lo gracioso es que hay dos carteles. Yo estoy en el centro, aparte en un angular en el que yo voy hacia adelante. ¿Viste? Exacto, vos estás como el protagonista de la foto. Maestro de ceremonias. Sí, que me digo. Y los que menos importancia tienen la foto son los protagonistas. Y dos flechitas que dicen, él es Pablo Marchetti, él es Victoria Donda. Qué linda foto. Acá tenemos una charla en Rosario que justamente diste con Victoria Donda. Digo, es el tema de la semana, la supuesta relación, vamos a seguir así periodísticamente, supuesta relación entre Marchetti y Donda, que además, imagínense el morbo de la mayoría de los periodistas, decir, pero mirá, ¿qué va a hacer ella con este que es... grandote, pelado, con todos los tics que tiene, que el que lo conoce sabe que tiene... Sí, además lo interesante es esta cuestión de tomar, ¿no? A mí lo que me causó gracia como intento de opereta, sí. Es esta cosa de tomar las charlas por la despenalización como un lugar en el cual una diputada puede conocer a un director de una revista, ¿no? Como bueno... Podríamos hacer un solos y solas acá en el programa de Brócoli, digo también, ya que. ¿Viste lo rico? Parece que no va bien en esto. Es una maravilla. Las manos del señor. Me dijeron que es una psicodelicia, que nacieron de las manos de alguien de por acá. Pero no sé muy bien. No podemos especificar. De por acá también nacieron las manos que nos trajeron hasta acá andando en auto. No sé por qué se me vino a la cabeza. Y no en cualquier auto. Yo quisiera pedirle, por favor. No quiero decir, no quiero someter que esto se vaya a la mierda porque vos no estés ahí, pero ¿podrás acercarte, Leo, dos segunditos a compartir el asiento con nosotros acá? Porque se va a escuchar un poquito más, necesitamos que nos cuentes por arriba el auto en el que nos trajeron hoy. ¿Querés contar un poco de qué se trata? Lamento mucho decir que por primera vez la palabra policía me remite un amigo. Acercando con los auriculares en la mano. Enchufalo por ahí, a ver. Por favor. A ver, yo creo que dejé de escuchar. Escucho un solo oído ahora. ¿Escuchamos todos? Bien, ahí está, fantástico. Esa. Yo vi el título, Policías en Acción, y pensé en el auto en el que vinimos. ¿Por qué tu auto, que era gris, ahora es blanco y negro? Pero aparte, debemos contarle a la gente que yo no vi tantos fumones, pero la sensación era que uno iba en un auto, íbamos viniendo para acá para la radio, y el pibe que estaba fumando en la esquina no veía y se iba corriendo a la vuelta. La sensación era que había una cuestión de peligro. Por eso yo quiero aclarar, no soy el botón. Está bien. El señor, nuestro operador, Leo Borber, pintó su auto de una manera muy sospechosamente similar a los nuevos patrulleros de la Policía Metropolitana porteña. No, no es de una manera... Le falta la sirena y es un auto de la cana. No lo pintó. Contame un poco mejor qué es lo que te hicieron hacer. Contame un poquito la historia bien para sacar el... La historia, me ofrecieron unos manguitos por alquilar este vehículo mío, que es una... Bueno, vamos a decir el modelo, una Meriva, que es... Perdón, estoy haciendo un ruido en esta palabra, perdón. Para un rodaje, y está ploteado, básicamente. ¿Ploteado igual. ¿Qué es? ¿Cómo? Ploteado es como un contact, imagínense. Como calcomanías de color. ¿Pero para ser de patrullero? ¿El auto? Para ser de patrullero. Nah. Hoy, a ver si no, creo que no se ve acá. Va a tener que ver la foto. O sea, que andan en un patrullero. Ver, estamos viendo el brócoli en un patrullero. De utilería. De utilería, claro. Pero muy real, contale lo que te pasó el otro día enfrente de tu casa. Bueno, por favor. Resulta que íbamos a rodar el jueves pasado, pero la colgaron. No, no la colgaron, llovió ese día, entonces se suspendió. Entonces, sí, el miércoles anterior me traen el auto exactamente igual que de la Metropolitana, con sus cuadraditos, la banderita argentina. El escudito que dice el servicio de la comunidad, todo. No, el escudito ese, por suerte, siempre fue un imán que se pega en la puerta. Si no, quiero aclarar que lo tiene en el baúl. Lo tengo en el baúl, así que si quieren un día salir de joda, vamos con el vehículo. Si queremos ir a comprar pizza gratis, le ponemos los contacts y vamos, así directo. Y bueno, sí, tuve unos amigos ahí de la Metropolitana chequeando ahí el auto y me hicieron toda una movida. La verdad que fue una tarde bastante intensa. ¿Pero movida de qué te acusaban los chavos? Y me acusaban de que tenía una patrulla, porque realmente era igual. Hoy, justo hace poco, vi desde el balcón de mi casa una al lado y tengo el mismo. ¿Pero qué no entiendo? ¿Qué les daba? ¿Celos? ¿Cuál era el problema de que vos tuvieras una patrulla? No, me decían que era ilegal, que era una contravención, que no podía tener un auto. Igual, sí, convengamos que tengo un patrullero, no puedo tener un patrullero. Pero no, la situación es, vos bajaste de tu casa a subirte al auto, que estaba tuneado como el de la Metropolitana, y al lado te encontraste con tres canas de la Metropolitana. Exacto. Tres chicas de la Metropolitana. Oh, bueno. Pero ahí la cosa cambia. Sí, un poco. Igual no, ustedes conocen la chica de la Metropolitana. Sí, digamos, sí, que tampoco digamos, son una bombona. Son bravas las chicas. Yo vi una muy linda en el lindo. No son las de la web, las policías de la web, no. ¿Y qué te dijeron además de lo de la contravención? De la contravención, me decía que no podía circular con el auto, entonces, no sé, me llevaron al garage de uno de sus amigos del barrio, que me dijeron, acá tenemos lugar, la verdad que no puedes tener el auto en la calle. Me hicieron esconder el auto. Me hicieron esconder el auto. ¿Pero qué contravención? Eso es mentira. ¿Estás notando? ¿Te mostraron algún código? No me mostraron nada, pero imagínate, yo que soy un paranoico, estaba ahí teniendo dos canas al lado de mi auto. Antes que me revisen mejor, ¿qué querés? O sea, ¿querés que te saque a pasear a vos? ¿Querés usarlo vos? Toma, te lo presto. ¿Y cómo resolviste el problema? Y resolví despegándole unos cuadraditos, las banderitas. O sea, ahora tengo un auto blanco y negro. ¿Pero que tenés no es sirena? Exactamente. ¿Ese día te lo trajeron de sirena con la sirena? No, la sirena no. La sirena no, nunca si no me la dieron. Sirena, sé qué. Si no, bueno, podía sirena, ser no agarrado un puente. Igual, a todo esto, los policías como que me querían proteger a mí. Decían que era un peligro que yo anduviese en un patrullero. ¿Te van a escapir o te van a atacar por tener un patrullero así? No, decían, por ejemplo, yo vivo en una zona bastante conocida de outlets de la zona de Villa Crespo, y decían, por ejemplo, roban acá en el negocio, vos te subís autotito, y salen los chorros y te cagan a tiros porque piensan que... Me dijo la frase, perdón, fue increíble, te van a matar como un Carlitos. ¿Y qué es un Carlito? ¿Qué es un policía? No, eso, un boludo. Perdón, muy tumbero. Ese es el lenguaje tumbero de la cara. Cuando te dice eso, bueno, vamos con picadito si querés también. O sea, Carlito. Pero no, bueno, porque vos, digo, no tenés la pinta de digo, físicamente. No, no, pero bueno, qué sé yo, no sé. La verdad es que momento, en el momento me quemaron el marulo así como dos horas llamando. Me pidieron que hablar con la productora que está alquilando el auto, etcétera, para corroborar. Porque si no, yo le dije, sí, lo voy a alquilar. Si yo no sé si vos vas a salir a robar anoche, qué sé, con el auto, qué sé yo, bueno. Pero bueno, ¿es un film nacional? ¿Qué film? ¿Cómo se llama el film? El film no es un film, es una tira de... Sí, podemos... De polka. Sí, a ver, así decilo. Y a mí me llamó una empresa de una gente conocida que solo se dedica a alquilar autos, entonces, nada, me dijeron, che, podemos plotear tu Meriva, te vas a llevar unos... Es la tira de polka en la que va a estar Celeste Cid. No creo, no sé. Hay una tira que hay de polka con Celeste Cid. Este pibe no lee la paparazzi. Boludo, no, se vino no. Se vino una tira muy, muy heavy que la, a la mina la, la preocupó mucho y terminó tomando cosas que no tenía que tomar. Y hoy que no, no, eso sabía, pero no sabía que era porque Suar le hinchó las pelotas. Che, pero ¿sabes el nombre de la tira? ¿Puedes decirlo? Sí, Violeta se llama, no sé. A mí Violeta, me llegó porque la situación Violeta me llega con, digamos, como un. Mirá que el lenguaje con culero. Las escenas que se van a filmar y decías hoy no, el nombre, pero hoy, la verdad que no, yo lo googleé, no existe. Hoy no, no, sé, no, hoy no decías, pero zafé de coso. ¿Por qué zafé? Veníamos para acá. Zafé, porque chabón a todo esto arregla y me dice: mira, la verdad es que pareces un tipo honesto, no, qué sé yo, no te puedo hacer nada, pero si hubieras tenido gorrita y llantas, te hubiéramos complicado el auto. Ah, bien, tolerante los amigos. Qué tolerante los amigos. O sea, si eras un pibe del conurbano bonaerense, por ejemplo, tenías un problema. Exacto. Ahí, pero bueno, la verdad que, bueno, vivo en esa zona y estos muchachos están ahí al pedo que me chumbearon el auto bastante tiempo. ¿Quién era? ¿Hubo algún problema, Sofi? No, para Ruchanque. Ah, mira, te llaman por teléfono a tu casa, loco. Y sí, sí, está bien. Che, bueno. Te no, tenés que ir para allá porque nos tenemos que ir, ¿no? Y nos tenemos que ir y no hay música. Tenemos que escuchar un poco de música, claro. Sí, ¿no? Si a ver, bueno, le damos tiempo a Leo. Para... Sin vos no hay música. Realmente fue una cuestión, digo, envidiosa, porque si vos no tenés una. No tenés realmente la sirena de un patrullero, o sea. Está bien, es cierto lo que dices, que te pueden confundir y cagar a tiro. Está, puede llegar a pasar, pero. Que eso tiene un código contravencional, realmente no te la creo. Sí te la creo disfrazarse de policía, etcétera. Pero sí, la que me quedó clara es que no hay... de mi guardaespaldas y de mí sin asesorar, yo la verdad que no podía hacer nada. No, lo voy a, realmente me dejaste con la duda y como periodista que soy lo voy a chequear. En cualquier momento cuando hablo con algún funcionario de gobierno porteño que a veces hablo, lo voy a lanzar y lo voy a preguntar. Bueno, y el que está escuchando y vive acá en Capital Federal ya sabe, si pasa cerca de un metropolitano, nada de gorra y llanta. Nada de gorra y llanta, amigo. Bueno, Leo... Leo, ¿le vas a poner el imán un día? Por favor, el imán que tiene este electrónico. Vamos rápido al cumpleaños y vamos con la patrulla. Bueno, está bien. Música al servicio de la comunidad, amigos. Antes que pase el helicóptero. Messing with that old apple tree. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Lot took his wife down to the corner store for a malted. She wouldn't mind her business, boy, if she gets salted. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Samson thought Delilah was on the square, till one night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Sure will. Thank you.

Beep, beep, beep, beep, beep, beep. I let a chick in the barnyard pen. Quack, quack, said the duck, won't you let me in? Cluck, cluck, cluck, said the little red hen. Let's boogie in the barnyard. Bam, bam, said a sheep from another fold. Moo, moo, said the cow, let the butter roll. Cluck, cluck, cluck, said the little red hen. Let's boogie in the barnyard. Yes, the barnyard was jumping, everybody having their fling. Even old MacDonald had to do a little Connie swing. Bow wow, said the dog in the circus, top meow, said the cat, now please don't stop. Cluck, cluck, cluck, said the little red hen, let's boogie in the barnyard. Don't let the policeman hold you. then your mama done told you. Any policeman catching up with Joe. Joe, run too slow. El brócoli, un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Vender plantas por internet, pero eran plantas especiales. Unos cactus que contienen sustancias alucinógenas. En la casa donde operaban incautaron cientos de esos ejemplares. Los detenidos son tres, dos hombres y una mujer, y producían estas plantas en una casa de familia en Olavarría, en provincia de Buenos Aires. Incautaron 72 plantas de efedra, de la que se obtiene la famosa efedrina, y 215 cactus de la variedad de San Pedro, del que se obtiene la mescalina, que es una droga con propiedades alucinógenas similares a las del LSD. Además, había otros 147 cactus del tipo peyote que se usa para producir otra droga, aunque los efectos son muy similares, visiones y alucinaciones. Los detenidos tenían un portal en internet desde donde realizaban las operaciones y vendían las plantas a México, a Holanda, a Canadá, a España. Las drogas se obtienen después de un proceso de la pasta que se extrae de la corteza del cactus, de la parte conocida como uñas. Y cada una de esas uñas tiene un valor de entre 50 y 80 pesos. Después se producía la floración de esas mismas, obtenían las semillas y ellos lo que traficaban era fundamentalmente las semillas. Con esas, por supuesto, se pueden producir cientos, miles de plantas y lo hacían fundamentalmente con encomiendas a nivel correo internacional. Aquí lo que hay que buscar, si está la mescalina presente, sería como una droga natural. O sea, no habría que hacer nada más que consumir la planta de alguna forma. ¿Qué forma? Por ejemplo, en infusión o como bocadito, o como taco en México. Y entonces ahí estaría incorporando uno el principio activo, sabiendo bien la dosis que tiene que consumir, ¿no es cierto? Que ahí están estos, otro inconveniente, ¿no? Bueno, a ver, tengo una ensalada tremenda. Además de la musiquita de Telefe Noticias, escuché la palabra cactus, escuché la palabra bocadito y escuché la palabra taco. Taco de cactus. Taco de cactus. ¿Me puedes explicar, Basalo, qué es esto? Yo creo que no soy el mejor para poder explicar esto. Sí, lo que te puedo explicar es de dónde proviene esto que escuchamos recién. Lo del taco, me refiero, ¿no? Esta cuestión de comer tacos de cactus. Esto, insisto, no soy yo el especialista. Y no quiero pecar tampoco por ello. Esto que escuchamos recién es el noticiero, evidentemente, de Telefeno de Canal Telefe, de marzo del 2009. Esto ya tiene más de 2 años. Uh-huh. Es ni más ni menos que la forma, una de las tantas formas perversas que tienen los medios hegemónicos de cubrir las noticias relacionadas con drogas, con plantas entiógenas. En este caso, era lo segundo, plantas entiógenas. Y a ver, la historia comienza 7 años antes que ese video. Que es cuando un tipo llamado Cocho, llamémoslo así, no podía presentar quién es ese tipo hoy para poder decir quién, para mí, por ejemplo, hoy es Cocho. Hace 7 años, Cocho se monta un vivero de plantas entiógenas, plantas ancestrales de Sudamérica, la mayor parte de ellas, aunque después trajo de otros lugares del mundo, y empezó a difundir sus usos, y con el tiempo se puso un vivero donde empezaba a difundir directamente las plantas, ¿bien? Y la distribuía por todo el mundo. ¿Bien? Yo lo conocí así a Cocho. Yo entré a su vivero mucho antes de conocerlo, pude aprender muchísimo de plantas, pude entrar en contacto con un montón de plantas a través de este gran vivero que es kawinadenkul.com, kawinadenkul, ya vamos a postear, y tiempo después tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Hoy puedo decir que Cocho, además de ser una gran persona, él es un gran amigo mío y de la revista. Y es un tipo al cual en esa época, en marzo del 2009, ya tiempo antes le habían avisado que por esta cuestión de distribuir por toda Sudamérica plantas de uso etnobotánico, lo iban a agarrar. Y pasó. Y pasó, efectivamente, porque estas plantas lo que tienen es que muchas tienen sustancias psicoactivas. En definitiva, la historia es mejor que la cuente él. Y la noticia por la cual estamos hablando con él, que no es esta bajonera de que lo agarraron precisamente, también lo mejor creo yo que es que lo cuente él. Así que, si es que la comunicación no falla, podemos decir buenas noches, Cocho. Buenas noches, ¿cómo andan? Qué bien que se te escucha, amigo. ¿Cómo andás vos? Acá ando muy bien, recordando ahí con eso de esas cosas que salían de Telefe y en los medios. Y bueno, la verdad que hoy es un gran día porque la historia es un poco diferente. Hay buenas noticias en el aire. Nosotros lo presentamos al comienzo con el programa. Le dije a Martín, para mí, sin lugar a dudas, si no es la noticia del año para muchos de nosotros, es una de las noticias del año. ¿Querés contarnos, a ver, por dónde empezamos? ¿Por la buena o por la mala? ¿Querés contarnos la buena noticia? ¿Qué fue la notificación que recibiste la semana pasada? Dale, mirá, la semana pasada, bueno, le hace ya unos días, como 20 días, el juez directamente desestimó la denuncia que había en mi contra. El fiscal de la causa hizo una apelación y en la Cámara de Apelación fallaron, igual que el juez de primera instancia, no procedieron ante la apelación del fiscal. Y bueno, el juez lo que dictó fue el sobreseimiento por la causa, por la infracción a la ley 23.737. Buenas noches, Cocho, te habla Emilio Ruchansky. Hola, Emilio. Te debes acordar de mí porque te estuve preguntando esta historia, rompiéndote las bolas para escribirla un par de veces. Escúchame, este fiscal, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a apelar esta vez ante casación? No, porque ya el fallo quedó firme. O sea, ya directamente lo que hizo la Cámara fue desestimar, digamos, la apelación que él había hecho y pasó el plazo establecido y él no fue a una instancia superior, así que ya el fallo quedó firme. Para introducir a los oyentes, y esto creo que es lo más importante. A vos te hicieron un allanamiento en el lugar donde tenías tus plantas, tus cactus, cosas de muchísimos años, etcétera. También tenías una oficina en el centro de la Barría. Exacto. Con dos empleados. Exacto. Mirá la memoria que tengo, 2009. Muy bien, ¿Y a qué se dedicaban con Cawina Dencul? Bueno, me acuerdo, porque ya te conozco de antes, que hacían, repartían material de interés etnobotánico. Uno podía adquirir material de interés endobotánico porque esas plantas están en un vacío en la legislación. Me acuerdo que tu caso, gran problema era el tema de la legislación, porque no hay un vacío que incluso ahora se está analizando en Uruguay. Después te voy a dar yo también buenas noticias ya que estamos. Pero te pregunto esto, ¿resolvieron la cuestión de fondo? ¿Dijeron, che, esto no es ilegal, el cactus no es ilegal? Porque si no, ¿qué hacemos con Catamarca? Contame qué hacemos con Catamarca. Sí. Vamos a poner dos cactus en todo Catamarca. Por un lado sí y por un lado no. En realidad, la tienda mía hace 9 años que está funcionando. Y hace más o menos 6 años, yo viendo que esta posibilidad se podría llegar a dar en algún momento, presentamos con mi abogado, hicimos un informe, se llama una acción declarativa. Me acuerdo, la presentaste como diciendo, che, voy a hacer esto. Me acuerdo que ese era uno de los argumentos más fuertes, vos nunca te escondiste. O sea, exactamente diciendo, mirá, yo tengo este trabajo, vendo tales plantas y entiendo que pueden ser consideradas estupefacientes. ¿Qué plantas, Cocho? ¿Podés explicar 2 segunditos qué plantas vos, como para que entiendan los oyentes de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de plantas? Además hay de los cactus. Te nombro cuáles son las plantas. Son más o menos unas 5 plantas que eran las problemáticas, sí. Que son el cactus del peyote de México, el cactus San Pedro, que está en Argentina y en todos los Andes, el árbol de Seville, que hay miles de hectáreas en Argentina, inclusive en las plazas de Buenos Aires se puede llegar a encontrar algún árbol, plantas de fedra y yagé o ayahuasca. ¿Y por qué eran? ¿Por qué decís que eran problemáticas para la ley? Problemáticas porque si bien las plantas no están específicamente penalizadas en la legislación argentina, sí lo están sus componentes. Bien. ¿Pero cuál es el tema? El tema es que, bueno, que para sacar digamos, material para producir estupefacientes necesitas una cantidad exorbitante de estas plantas, que justamente no es el fin con el cual nosotros las comercializamos. O sea, tendrías que tener acceso a ponerle miles de cactus en edad adulta para sacar un material que sea suficiente para poder comercializarlo y exportarlo a todos lados, como se hablaba en ese momento, ¿no? Queremos una banda internacional de tráfico de efedrina y cosas así. O sea que de tacos ni hablar, no se consumía. No, y bueno, escuchando ahí la especialista que decía que bueno, que el peyote en México se comía en tacos, uno se puede dar más o menos de la idea de cuál es el conocimiento de esta gente, ¿no? Yo me acuerdo porque el allanamiento había sido como muy desordenado, se habían llevado algunas cosas, otras no. Te insisto con esto, el fallo. Sí. Porque esto es jurisprudencia. Es un tribunal federal. Sí, no, es tribunal de provincia. Tribunal de provincia. Ah, claro. El fallo dice abiertamente, bueno, ¿esas plantas está permitido tenerlas? Justamente lo importante del caso es eso, porque dice que, bueno, que una persona tenga en su poder plantas, que estos puedan llegar a producir estupefacientes, no son estupefacientes en sí mismos. O sea, por más que vos tengas un cactus peyote, San Pedro, tenga Seville, que puede tener los cactus mezcalina o la efedra, hojas de coca, plantas efedrina, de coca. Por ahí el caso de la coca es diferente porque está específicamente penalizada. Pero en estas plantas, digamos, por más que tengan, que contengan estupefacientes, que sí estén en la lista de las sustancias prohibidas y no permitidas, declarados como estupefacientes, no lo están las plantas que lo contienen, que son obviamente muchísimas, no son solamente las que tenemos nosotros. O sea, hay muchas plantas que contienen los mismos componentes y que obviamente la legislación no hace ninguna referencia a estas plantas. Por lo tanto, es así. O sea, dice el fallo que uno puede tener todas las plantas que desee siempre y cuando no te encuentren obviamente materiales que, bueno, que den que vos lo estás procesando, que lo estás secando. O sea, si vos lo tenés para uso de colección, un uso botánico, porque te gusta la planta, no hay ningún tipo de inconveniente en tenerlas. O sea que la conclusión vendría a ser, las plantas no son la droga que llevan dentro. Exactamente. Pero vos tampoco podés vender esas plantas, ¿cómo quedó en ese sentido? Mirá, el tema fue que vender las semillas. Cuando fue el operativo se llevaron la mayor cantidad de plantas que yo tenía, pero lo cierto fue que a los dos días yo estaba trabajando como si nunca hubiese pasado nada. Cocho, buenas noches. Martín, sí, te habla. ¿Cómo andás? Vos sabés que, bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió de la historia, que es cuando después que vos te hacen el allanamiento y te llevan las plantas, esta historia de que te permitieron acceder a las plantas o vos conseguiste acceder a las plantas para mantener, regarlas semana a semana, ¿puede ser durante todo este tiempo? Exactamente, sí. Al poco tiempo conseguimos un permiso para ir a la comisaría y cuidar las plantas. Obviamente que las plantas estaban, imagínate, 500 cactus en una habitación de 2x1.20, todos apilados. Y bueno, instalamos un sistema de luces con tubos fluorescentes y las iba a regar cada tantos días. Y bueno, más o menos así se fueron manteniendo. De todas maneras, la gran mayoría de las plantas se murió, obviamente, porque las condiciones en las cuales yo los podía tener no eran las ideales, y lo que sobrevivió fueron los cactus, que son los más fuertes, ¿no? Todo lo que eran las plantas de efedra, de ayahuasca, otras plantas que había por ahí, cactus pequeños, murieron todos, pero bueno, hay algunos que todavía después de 2 años y medio del allanamiento siguen vivos. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿dónde estaban y qué onda era ir a regar las plantas a un lugar que no era tu casa? ¿Dónde estaban exactamente las plantas? Mira, estaban en la comisaría federal de acá de Olavarría, en una habitación que era destinada para tener menores presos ahí, creo. Y bueno, la destinaron para guardar los cactus, y la verdad, la posta es que la policía no quería saber nada con tenerlos ahí. De hecho, hace poco estuve ahí, y ellos son los principales interesados en que me la lleve. Me dicen, ¿cuándo te vas a llevar las plantas? Falta mucho porque necesitamos el lugar. Como que ya no quieren saber más nada, ¿no? Que estén ahí las plantas. Además, me imagino que, o sea, lo bizarro es todo este rosca con las plantas, meten las plantas y a los menores que supuestamente los tendrían que alojar ahí, no sé dónde los pusieron arriba de los mayores, digamos. ¿Y cuál era la onda con qué era? Hola, buenos días, señor suboficial, vengo a regar las plantas. ¿Cómo funcionaba? Ah, sí, o sea, yo tenía, había dos personas que estábamos autorizadas a entrar a ese lugar, que era el encargado, el comisario de ahí de la comisaría, y yo. No podía entrar ninguna otra persona. De hecho, cuando yo iba tenía que pedir la llave solamente si estaba el comisario. Y bueno, me abrían la puerta y entraba ahí como podía, con una botellita, con un balde, y regaba los cactus, los acomodaba un poco, les sacaba las partes que se iban hongueando y así los iba manteniendo. Che, perdón, la verdad que estoy como súper impresionado, me contaste esto y ya tengo ganas de escribir, pero ¿te las van a devolver? O sea, ¿hay una posibilidad real? ¿Cómo que el juez te dijo, bueno, podés tenerlas y vemos? O sea, ¿vos te plantaste al juez a decirle, flaco, para? No, o sea, primero porque eran casi 500 plantas de un valor botánico único, especies botánicas únicas, de varios años, de más de 10 años que las vengo coleccionando. Y el primer planteo, bueno, fue de que nos dieran permiso para cuidarlas, y ahora el juez falló que nos tienen que devolver las plantas, o sea, la devolución de todo el material incautado. O sea que la verdad es que calculo que en los próximos 10 días ya voy a tener acceso a las plantas y me las voy a llevar para casa otra vez. Tengo ganas de aplaudir. ¿Puedo aplaudir? Sí. Vamos. Che, Cocho, ¿querés contarle un poco a los oyentes? A ver, me muero de hacerte un montón de preguntas acerca de tus viajes por Latinoamérica. Seguramente vamos a estar hablando otra vez para que nos cuentes sobre esos lugares increíbles a los que solés ir a compartir acá, ¿no? Vas a estar un poco lejos o la barrera. Me encantaría, ¿no? En algún momento que estés en Capital, si estás un lunes, vas a estar en esta casa. Listo, hacemos un programa entero sobre tus viajes, ¿te parece? Dale, me encantaría. ¿Querés contarle un poco a los oyentes qué es Kawinadenkul? Yo traté de resumirlo con mis palabras, mi experiencia, todo lo que a mí me aportó, pero digo, ¿qué es este laburo en el que estás ya desde hace casi 10 años embarcado? Mirá, se puede resumir en que es una tienda online que se dedica a distribuir plantas sagradas, exóticas, inciensos, que han sido usados por comunidades indígenas, por grupos nativos, por chamanes. Hay plantas medicinales, hay plantas que sirven para ahuyentar malos espíritus, plantas visionarias, de todo. Hay hierbas, semillas, inciensos, cortezas de plantas. Todas que cultivás vos en tu vivero. No, o sea, yo donde yo vivo hace mucho frío, por lo tanto no es mucha la cantidad de plantas que puedo tener. Tengo así lo que más me gusta a mí es coleccionar cactus, así que bueno, tengo muchos cactus. Y bueno, me dedico al cultivo de Salvia divinorum, que es una planta de México, que es muy particular, así que las plantas están inclusive mejor que yo porque están con calefacción, con aire acondicionado en verano. Mira, conozco una persona, yo te dije que te iba a dar también una buena noticia, un uruguayo, por ahí lo conocés, se llama Alejandro Korch. No, a es ver, escritor, contame. Es un tipo muy conocido allá, es un bestseller también de libros espirituales, es un tipo que está en el Camino Rojo, es una religión que usa este tipo de, claro, medicinas, ¿no? Que realmente para ellos son medicinas. Bueno, él me contó que están en Uruguay ya a punto, trabajando un proyecto para legalizar la ayahuasca, o sea, el yagué y, ¿cómo se llama esto? ¿Chucruna? La chacruna. La chacruna, sí. El yagué y la chacruna, y obviamente los cactus, etcétera, todas las plantas que tengan que ver con un tema religioso. Y de hecho hay varias asociaciones, está Unión de Vegetal, está el Santo Daime, el Camino Guaraní. Acá mis dos compañeros de THC les digo Camino Guaraní, que es una futura nota de THC. Camino Guaraní. Uso ritual del cannabis de la cultura guaraní. Mirá. Cucu. Y están viendo de realmente legalizarlas en Uruguay. Así que por amparados en la libertad de culto. Esa es una súper buena noticia y que contrasta también con lo que pasa en Argentina, porque, bueno, ustedes habrán escuchado el tema de los dos allanamientos que se hicieron en Córdoba. Sí, sí. Con el tema de la ayahuasca. Contanos un poquito qué pasó, así por ahí los oyentes que no están al tanto. Yo tampoco estoy al tanto, ¿eh? A ver. Mira, se resume en que en dos ceremonias que se realizan con esta planta, con la ayahuasca, fueron interrumpidas por operativos policiales y, bueno, fueron todas las personas llevadas detenidas, después las liberaron. ¿Ya habían tomado la ayahuasca? Habían tomado la ayahuasca. ¡Uy, qué noche! En una de la primera que se hizo hace unos 20 días habían tomado la medicina y estaban bajo los efectos. Madre, y en otra que se hizo hace una semana más o menos, no habían alcanzado a todavía tomarla y bueno, hicieron el operativo ahí. Perdón, ¿se estaban plantando, como se conoce en el Camino Rojo, o sea, haciendo esos ayunos de 7 días, 9 días, en ese ritual? O sea, no creo que sea en ese ritual específico. Sí era una ceremonia de una velada de una noche con la planta. Y bueno, pasó esto que justamente contrasta con con lo que pasa en Perú, que lo han declarado patrimonio cultural, o lo que pasa en Brasil, que inclusive hasta las mujeres embarazadas tienen permitido utilizar esta medicina. Y contrasta acá en Argentina con que, bueno, que acá en Argentina, si usás la planta, te pueden caer directamente a la noche y llevarte preso, ¿no? Bueno, la verdad que el panorama, por lo menos, parece alentar del otro lado del río. Estamos muy felices por lo que pasó, muy felices por la resolución favorable a vos, Cocho, de verdad, de corazón, todos acá. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, seguimos ahí al tanto. Te esperamos acá en casa. Te esperamos para charlar largo. Un abrazo. Un abrazo grande, Cocho. Bueno, ahora vamos con Cocho. ¿Cómo definirlo, no? Un tipo especial, un tipo que ha demostrado siempre estar a favor de causas justas. Sí, y bueno, y aparentemente las cosas no, han tenido. No solo estar a favor, final, sino con ser consecuente estar a favor y tener las pelotas para llevar adelante esa lucha, ¿no? Sí. Porque el tipo sabía que le iban a caer y ahí tenías una opción. Podías haber levantado las plantas, porque el tipo sabía que le iban a caer y dijo: muchachos, vengan por mí, estoy preparado. Y así preparado, el loco se bancó 2 años de lucha, 2 años yendo a regar los cactus, 2 años presentando escrito, teniendo que ir a declarar, para hoy, en el 2011, 2 años después, poder tener un fallo que dice, ni más ni menos, las plantas no son drogas. La verdad, me saco el sombrero por el Cocho. Bueno, muy alegres por el Cocho. Amigos, para aquellos que suelen calzarse la gorra y andar buscando lo que no les corresponde, no sé, depende de la espiritualidad de cada uno. Para algunos serán sagradas, para otros simplemente pegarán. Pero, viejo, son plantas, papá. Vamos. Beans and cornbread. Beans and cornbread. Beans and cornbread. Beans and cornbread had a fight. Beans knocked cornbread out of sight. Beans. Cornbread said, now that's all right. Beans. Meet me on the corner tomorrow night. I'll be ready tomorrow night. That's what Beans said to cornbread. Beans told cornbread, you ain't straight. Beans. You better wake up or I'll gas you gate. Beans. Been in this pot since 2:30. Beans. Swelling and puffing and almost due. I'll be ready tomorrow night. That's what beans told cornbread. Beans. Always get mad at me. Beans. I ain't mad at you. Cornbread. I'll be ready tomorrow night. Beans. Grab cornbread by the toe. Beans. Beans said, cornbread, let me go. Beans. Cornbread said, I'll lay you low. Beans. I'm gonna fight you, so and so. Meet me on the corner. Meet me on the corner tomorrow night. That's what Beans said, cornbread. You're so bad, you always wanna fight. Meet me on the corner tomorrow night. And I'm gonna beat the devil out you. Said I'm almost dead. Beans, beans told cornbread, get up, man. Beans. You know that we go hand in hand. Beans and cornbread, beans and cornbread, hand in hand. That's what beans said to cornbread. We should stick together, beans, hand in hand. We should hang out together like wieners and sauerkraut. We should stick together like hot dogs and mustard. We should get up every morning and hang out together like sisters and brothers. Yeah. Every Saturday night we should hang out like chitlins and potato salad. Yeah. Like strawberry and shortcake. Yeah. Like corned beef and cabbage. Yeah. Like liver and onions. Yeah. Like red peas and rice. Yeah. Like bagel and lox. Yeah. Like sour cream and Benson. Yeah. Like bread and butter. Yeah. Like hotcakes and molasses. Yeah. Beans, toast, cornbread. Yeah. It makes no difference what you think about me. Yeah. But it makes a whole lot of difference what I think about you. Yeah. We should hang out together like hotcakes and molasses. Hey. That's what beans said to cornbread. Cause beans and cornbread, they go hand in hand. Thank you. white snow. Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Humpty, Humpty Dumpty sat up on a wall. Humpty Dumpty on a wall. Humpty Dumpty had a fall. All the king's horses and his men couldn't put Humpty back again. Little Jackie Horner sitting in a corner. Little Jack Horner in a corner eating his Christmas pie. He stuck in his thumb, pulled out a plum, said, what a great guy am I. Simple, Simple Simon going to the fair. Simple Simon met a pieman going to the fair. Said Simple Simon to the pieman, let me taste your ware. Peter, little Peter, was a pumpkin eater. Peter, Peter, pumpkin eater, had a wife and couldn't keep her. Put her in a pumpkin shell, there he kept her very well. Ring around the roses, pocket full of posies. Rise, Sally, rise, wipe your weeping eyes. Look, Sally Walker, sitting in a saucer. Turn to the east, turn to the west. Look, Sally Walker, sitting in a saucer. Turn to the one and have a little fun. Go in and out the window, go in and out the window. Go home and get your dinner and hurry back to school. And hurry. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. No sé qué pasó en el corte, pero tengo cerveza en mi vaso. Estaba tomando Coca-Cola. Bueno. Me quieren llevar por la mala ruta Ruchanqui, me imagino. A mí me dejaste el vaso vacío. Cambiemos de vaso. Cambiemos de vaso, si no quieres tomar cerveza. Ah, vos no querés tomar cerveza. No, dame coca. Te trajiste un vaso más grande vos. ¿Qué hijo? Es el mío de casa, loco. Bueno, ventaja de lo tener. Bien, señor Basalo, tenemos mensajes. Hay mensajes, sí, para que a mí. Vamos despacito, tranquilo. Vamos de a poco. Es lunes, uno no maneja la tecnología. Quiero decir que estamos muy contentos porque hemos tenido muchos nuevos amigos en Facebook. ¿Sí? ¿Tenemos 1,000,000 como el Twitter de los Pilatos? No, bueno. Pero podemos hacer una fiesta cuando tengamos un número. Los Pilatos dijo 1,000,000 y se hizo una fiesta. Hizo una fiesta porque pasó 1,000,000 de amigos en Twitter. Mirá qué grosso lo que. Nosotros estamos por casi a punto de llegar a cuánto. ¿Y la hermana de él cuántos amigos tiene? Ahora, no hablemos de eso porque ahí debe haber un conflicto familiar enorme. Pero no me quiero imaginar. Estamos por llegar a los 1,000. Estamos por llegar a los 1,000, yo creo que estamos contentos. Ya, digamos, yo creo que. Háganse amigos del brócoli, necesitan el par para llegar a los 1,000. Descorchamos algo, ¿no? Cuando lleguemos a los 1,000. Sí, ahora me hago una pregunta, volviendo a Luciano Pilato, ¿no? Porque vos decís descorchamos cuando llegamos a los 1,000, ¿qué hizo Luciano Pilato para el 1,000,000? Una fiesta, pero con el tío, ¿no? Fue él fue el que iba a ella. Ella, 1,000,000 de amigos en Twitter. ¿Y hizo una fiesta en la Argentina en que invitó al 1,000,000 de amigos? Evidentemente no. Pero ven por qué le digo que quiere el paparazzi, porque si no, no se entera de esas cosas. Le querés pelear el puesto a Ventura, papá. Pero por supuesto. Viste que ahora además Ventura dice Ventura periodista. Perdón, Ventura contó el otro día en el programa una entrevista muy loca. O sea, recomiendo, ¿cómo se llama? El muchacho de los rulitos. El de Majul, anoche. Anoche lo de Majul contó que lo llevaban casi al borde de no de decir de santo, pero muy emocionado. No, no llora, Ventura. Que lo habían llevado preso en los 70 por tener el pelo largo y que lo habían pegado en la comisaría. Y que no sé, todo una cosa así. Sí, genial. Porque a mí después, también, yo sé lo que son los milicos. Exacto, ¿no? Y después cerró, genial, porque cerró con... Venía bien, ¿viste? Venía levantando, y cerró con la teoría de los dos demonios. Dijo, porque bueno, era una guerra y en el medio estábamos nosotros, inocentes. Una bestia peluda. Una cortita que me pareció igual interesante para la justicia, así que el caso se va a seguir investigando en un momento. El de Graciela Alfano. Él cuenta que habla con... que conocía a un alguien del círculo íntimo de Macera, y que en un momento alguien que poner que vivía en Necochea, no sé de dónde, de hecho. Entonces, Santo Tomé era. Sí, lo dijo, como dijo Santo Tomé, insistió varias veces. Entonces, en un momento Macera se tiene que encontrar con él, y creo que en Santo Tomé, entonces el tipo dice: "No, mirá, no puedo, tengo que ver a alguien." Y el otro le dice: "¿Me vas a cambiar por una putita?" Y Macera dice, refiriéndose a Alfano: "No, no es una putita. Además me pasa información. Me vas a cambiar por un gato." Le dijo. Por un gato. "Me vas a cambiar por un gato." Y dijo: no es un gato. Además me da información." Le dijo. Sí, viene salado el tema. Igual vieron cómo se mueven los chimentos. Bien, paso los teléfonos, amigos, por si alguien quiere. Está colgado ahí, dice: "Bueno, es un llamado acá a los pibes del brócoli." 011-52-540505. ¿Acerté? 52-540505. El 011 adelante. Y si no, saben que se pueden comunicar por medio de Skype. Sí, ahí nos encuentran como El Brócoli Radio, si mal no me equivoco. Tienen obviamente el mail, elbrócoliradio@gmail.com, y el Facebook para decir todo lo que piensan, amores, desamores. Y el también blog, ahí tienen el blog todo. Está cada vez más tuneado. El blog ahora viene con tus lecturas online. O sea, podemos leer lo que vos nos leíste y escucharte a la vez. Bueno, no sé si es algo que yo haría, pero si quieren hacerlo, háganlo. Bien, bueno, y tenemos varios mensajes en Facebook. Tenemos al grupo Freire, yo no entendí el mensaje, nos dejaron los muchachos, por ahí nos pueden aclarar. Nos cuentan que por una infracción de tránsito detienen a un tipo con 400 kilos de marihuana en el cruce de la ruta 1 y 17. Y pone una buena. Sí, bueno, por ahí, no sé, va a haber menos paso en Buenos Aires. Y el que cultiva lo puede decir igual. Estamos, lo ha dicho Zaffaroni en la revista THC, no, el tráfico de marihuana es, ¿cómo había dicho? Artesanal, no. Artesanal. El que dijo folclórico fue folclórico. Supuestamente un comisario de la Policía Federal. No, y Zaffaroni también dijo folclórico, es casi un tráfico. Se habrán juntado a comer empanadas. Seguramente. Paulina Palazzo, nuestra eterna oyente junto a Morgana desde Chile, nos dice, nos recomienda el tema terrible del disco Colilumbo de los Tres. No, dice terrible, el disco Colilumbo de los Tres. Dice que Emilio lo tiene en el Pene Drive. Voy a decir una cosa. No fue lo mío, fue aclaración. Pene Drive, ella lo aclaró, sí. Los Tres están por venir a la Argentina. Ojalá, voy a tirarme un lance a ver si podemos llegar a traer alguno. Son la mejor banda de Chile, por lejos. ¿Qué hacen? Y una de las mejores bandas de Latinoamérica. Es una banda que está basada en el jazz y en el rockabilly. Popeado, digamos. Tiene dos músicos muy buenos, son el baterista y el contrabajista, el guitarrista y el contrabajista, que hacen jazz y ya tienen su propia banda. Ahora se volvieron a juntar. Bueno, y el cantante, que es un genio, ¿sabes? Álvaro Enríquez, que es también, sacó un disco como Petinelis, que es buenísimo. Lo voy a pasar porque es conocido los Tres, y fueron teloneros de Fito Páez. No, bueno, pero yo no sé. Ni hablar de, o sea. ¿Y qué pasa con Fito Páez? No entiendo cómo Fito Páez no fue telonero de ellos. Claro, pero. Bueno, sí, hay que saludar por el cumpleaños, que es el sábado, el cumpleaños nuestro compañero Carlos Aguilera, el cultivador chileno. Es el sábado. El domingo, cumpleaños Carlos Aguilera, el cultivador chileno, el usuario medicinal, todavía detenido por la busca de 20.000 de drogas de Chile. Nos estuvo contando el caso Morgana, ya vamos a hablar nuevamente para ver qué novedades hay. ¿Cuántos años cumplió? Pero bueno, nuestros saludos y nuestra fuerza a Carlos. Qué cagada cumplir años en casa. Es un tipo grande, además. Yo creo que cumplir entre 40 y 50, tiene pinta por la. Por la foto, hay una página en Facebook donde pueden mandarle sus mensajes a Carlos. Habrá que ver cómo se los hacen. De alguna forma se lo van a hacer llegar. Diego Otero dice: "Feliz lunes, tamizando brócolis en la Patagonia, tierra rústica de índicas. Radiotransmisores encendidos y esperando el despegue." Bueno, esperemos que haya llegado a algún lado. Despegaste. Agüito Bridge dice: "Saludos a la niña Sofi, muy sensual su voz." Decía hola, con todo Sophie. Respeto, no piensen cualquiera. Pensamos cualquiera desde el principio. ¿Nos regalás un hola, Sofía? No. ¿Cómo? Un hola. Hola. Hola. En breve la reclaman los oyentes. Vamos. Tenés que comprarte un auto y, no sé, y pintarlo de. Podemos adelantar que. De policía bonaerense. Que por ahí se viene una sección con Sofía acá en el brócoli al aire. Por ahí, ¿quién dice? Sí, quizás estoy adelantando. Tenemos mucho. Algo ahí entre manos. Silvanita Martínez manda saludos brocoleros y Cristian dice: "Llegué a jugar al fulbito recién un poco colgado y agarro el programa empezando. Voy a tratar de acomodarme, muchachos." Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, acomódense entonces. Ahora volvemos en un ratito. A ver, dígame. Yo les dije al principio de esta velada musical que íbamos a pasar un tema. Hacer una aclaración.

Maybe babies find somebody new, or is my baby still my baby true? El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Perdón, me tiene que pedir el que me mandó el mail. Voy a mandar un mail. A ver. Me mandaron un mail. ¿De qué color? Rojo. Rojo, rojo urgente. ¿Vieron que a uno cuando le mandan mails con links para que uno cliquee? A mí me ocurre que muchas veces no lo hago. Muchas veces no cliqueo. O sea, lo paso por alto. Soy como medio vago. Y se me ocurrió decir, bueno, este lo voy a cliquear. Y cliqueo. Y saben que me encontré con una cosa que me llamó. Primero me encontré con una foto. Primero un logo arriba, ¿no? De la foto que tenía, dice, el logo tenía dos halcones, tiene como dos halcones al costado, así como dos gárgolas que le están mirando, que están esperando ahí comerse la carroña, ¿sí? Y en el medio dice, abajo abajo de los halcones hay como una sigla chiquita que dice A R A, ¿sí? Yo también recibí ese mail. Y abajo de eso, ¿te acordás que hay una fotito? ¿Qué es la fotito? ¿Te acordás de la fotito? Viste que hay gente que tiene como un papel. Están todos como con sosteniendo como un diploma, ¿no? Como un papel. Como si estuvieran mostrando algo a cámara, sonriendo, ¿eh? La gente está feliz. Están contentos. Quiere decir que están. Hay una guitarra. Hay un señor aferrado a una guitarra. Ahora. AARA, Asociación de Aeronavegantes de la República Argentina. No. Mira, a mí. Yo sé que alguien sabe. A ver. Una persona. Es como mi enciclopedia, es mi lo sé todo, mi libro gordo de PTT. Hablan de él y. Exacto. Hablan de él y él sabe. Yo sé que usted sabe, señor Basalo. A ver, yo sé. Más que nada porque me adrenté y di clic donde vos no te animaste a dar clic. No, yo vi la foto y me retiré. Por eso, ¿yo con qué me encontré abajo de la foto? Con el siguiente encabezado. Se reúnen los abajo firmantes en la ciudad de Goya el 1 de octubre, Goya Corrientes, el 1 de octubre del 2011. ¿Quiénes se reúnen? Dice uno en la ciudad de Goya. Se reúnen las organizaciones aquí presentes. ¿Bien? ¿Qué es las organizaciones aquí presentes? Tirame un par de nombres. La Asociación Antidrogas de la República Argentina. AARA, Asociación Antidrogas de la República Argentina. El de los halcones. En cabeza. Exactamente. Ajá. La Asociación Nazaret de Goya. Ajá. Como Jesús. Como Jesús, claramente. La Asociación Honrando la Vida. Presidida por Lerner. Freddy Sierra. Freddy Sierra. Una que me preocupa es Frente de Agrupaciones Peronistas Cuatres. ¿Cuatres? Sí. El peronismo es muy amplio. A ver, y el peronismo es un movimiento. Están todos son bienvenidos al movimiento. En fin, hay un par de asociaciones más. Tírate una firmita más. Una firmita más, que me cuesta entender la letra de la firma, sí. Dice. Fundación Vida, Cultura y Sociedad. Bien. Cosas importantes. ¿Tierra, familia y propiedad no está por ahí? No, ¿no? Acá es Dios, Vida, Patria, Cultura y Dignidad. Hay otra que dice. Ah, mira, acá dice Paco. Fundación Madres Guiando la Vida en Lucha contra el Paco. Bien, ¿y esta gente que se reunió básicamente ahí en Goya? Esta gente que, a ver, aclaremos porque recién escuchamos Madres Guiando la Vida contra el Paco, no son lo que usualmente conocemos como las Madres del Paco, que no suelen ir a este tipo de encuentros, sino que realizan toda una lucha que tiene que ver con que le den asistencia a los pibes en los barrios en especial, etcétera, que evidentemente están de acuerdo con dejar de mandarlos presos, al menos la mayor parte de las que hemos podido entrevistar, sino algunos grupos de madres que también usan ese tipo de asociación, Honrando la Vida, la dije, ¿no? Sí, señor. También, bueno, a ver, tenemos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué te puedo leer? ¿Qué caramelos te puedo leer de los documentos? Pero se juntaron que como en un, ¿qué es, un congreso? Un... No, se juntaron en una casita. Andás a ver lo que había en esa casa. Perdón, estamos olvidándonos quién presidió esta reunión. Vamos a decirlo. La reunión fue presidida. El presidente de la AARA. ¿Quién? Rata. Rata. Ah, el señor que te gritó. ¿El de la agüita? El de la agüita. El señor del vasito, del Claudio Izaguirre, al que no hay que decirle doctor porque si no, el otro día estuve viendo videos y yo le dije doctor y dijo no, pero diciendo, ahí te equivocaste, y otro le dijo doctor y dijo no, por suerte no, le dijo. Ah, bueno. En fin, Claudio Izaguirre ha encomendado una cumbre antiprohibicionista en la ciudad de Goya de Corrientes el pasado 1 de octubre, reunión que se celebró dada la preocupación que hay en todo el sector prohibicionista por una inminente despenalización que todavía no se sabe mucho hasta dónde va a abarcar ni qué va a ser, pero es uno de los temas que nos tiene en el tapete y nos tuvo durante todo el año y nos ocupa gran parte del brócoli. Los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis están prontos a cobrar su libertad en Argentina, y esto que para muchos de nosotros es un festejo, es un reclamo histórico, es un sueño en el que nos invita el dulce humo, para este señor no. Para este señor le preocupa y ha organizado una cumbre en la que arrancan diciendo, por ejemplo, las actuales leyes que brindan herramientas para la protección de los adictos y sus familias ante la búsqueda de ganancias y expansión de mercados del narcotráfico no son cumplidas por los jueces, es decir, la actual ley de drogas. ¿Bien? Bien, estamos desamparados. Exactamente. Dice, ante el aumento y la naturalización del consumo de drogas en todos los segmentos de la población y la constatación de casas de niños adictos, Que hay casas de niños adictos, que los niños adictos viven todos juntos. En casa, sí. Y en algunos tienen hasta 5 años de edad los pibes. Las organizaciones civiles, grupos de familiares, padres, preventores y adictos recuperados, suscribimos, adictos recuperados, los puntos abajo detallados. Y arranca. Ahí va. No a los proyectos de legalización de las drogas, que en realidad no es legalización de las drogas, ellos mismos aclaran abajo. No estamos de acuerdo con la despenalización de la tenencia simple de drogas. Clarísimo. ¿Cómo es el título? No, el título es no a los proyectos de legalización de drogas, pero inmediatamente aclaran abajo. No estamos de acuerdo. ¿A qué se refieren con legalización? Ahí, digo, víctimas de su propio engaño, sacan la cortina del medio cuando tienen que aclarar a qué se oponen concretamente, porque nadie está hablando de legalizar y muchos podrían ver claramente lo payasesco que para otros cuesta un poco más ver, y los tipos te aclaran, no estamos de acuerdo con la despenalización de la tenencia simple, ni más ni menos que la bandera de quienes venimos desde hace bastante tiempo pidiendo por el cese de la criminalización de los usuarios y los cultivadores, y se atreven a decir que en Argentina el consumo de drogas está despenalizado. Eso ya lo vienen diciendo los curas villeros. Sí. Mucha tapa de clarín. Ahora, vi por arriba, por ejemplo, que están en contra de cualquier revista que dé información y preocupados por la ley de salud mental porque nos quita una herramienta fundamental que es la internación presionada. Les preocupa también los grows. Los grow shops, cada vez más, muchos de nuestros oyentes deben conocer. Si no lo tienen en el barrio, lo tienen en una ciudad cercana, un grow, un lugar donde te dan los insumos, donde podés conseguir tierras, macetas y un montón de cosas, o casi todas las cosas necesarias para llevar adelante tu cultivo, además de artefactos o artilugios de parafernalia cannábica. A estos señores no le cae bien esto, dice, no a la despenalización del cultivo de marihuana y de los insumos para su producción y consumo. Así, directamente. O sea, ¿y argumentan? ¿Querés que te argumente este? Tiene un argumento. En toda la Argentina las llamadas organizaciones canábicas están enseñando a cultivar marihuana a los chicos sin importar sus edades. Las encuestas realizadas por la red de Madres por la Vida da cuenta que el 70% de los adictos al paco iniciaron su consumo de drogas legales con la marihuana. Bien. O sea, ¿qué tiene que ver? Probablemente de chicos debían tomar aspirineta, de grandes se tomaron un vinito. ¿Qué relación causal hay entre que el 70% de personas que consumen algo hayan consumido otra sustancia antes. En fin, dice... ¿Qué más tenemos? Esta marihuana en la actualidad no tiene nada de natural. Más de 200 especies se venden en el mercado. Semillas transgénicas, manipuladas genéticamente para conseguir mayor concentración de THC y aumentar las cantidades de estupefacientes que puede producir cada planta. ¡Wow! Un tarado mental. De mínima, de mínima. Casi, sí. Entenderlo así es... Un relevamiento realizado por la Asociación Antidrogas de la República Argentina a comienzos del 2010 reveló que las asociaciones canábicas consideran que un consumidor de drogas, al que llaman recreativo, tiene un gasto mensual promedio de 300 pesos mensuales. Y los insumos para cultivar marihuana representan gastos por 220 pesos. Estas empresas manejarían, con solo 10.000 autocultivadores, un mercado de cautivo de drogadependientes de 26 millones de pesos. Pero quiero decir, es un estudiante de contabilidad de tercer año del secundario. Igual que cuando se está midiendo un potencial de mercado que hoy tiene tal vez el autocultivo. Es como que él presupone que todos estamos asociados, que todos en una gran red, que todos los que cultivan están asociados en una gran red. No entiendo. ¿Tratás de narco a mí, Gil? No, a vos no. Vos lo tratás de narco a los pibes que se ponen en una tienda y me multiplicás la cantidad de guita que gasta un pibe en maceta y tierra y me la multiplicás por 10.000 autocultivadores que tampoco dice de dónde sacan ese gasto. Y si estas empresas manejarían con solo 10.000 autocultivadores un mercado cautivo de droga dependiente de 26 millones de pesos. Un montón de plata. ¡Gil! No, no te lo quiero, perdoná. Tampoco para eso, te estoy diciendo nada más que los números no te dan. Te lo escupe, Gil, ¿eh? No es un Gil así como yo de Gil. ¡Gil! Bien. ¿Qué más tenemos? Sigue, porque es un documento larguísimo. Además. Es un documento bastante largo en el que en alguna parte aborda lo que dice Ruchán, que veo acá un cartel que dice... que se oponen a la ley de salud mental. Ah, me encantan los títulos. Los títulos son todos. No, me opongo, no quiero. Esto podría ser considerado en la historia de la despenalización como el pacto de Goya. El pacto de Goya. Con las firmas, todo escaneado. El último documento firmado por la prohibición. Por ahora es el último. Esto va a seguir. Cuando haya debate, realmente vas a tener documentos de la iglesia. No sé, de partidos conservadores, va a ser. Sí, bueno, la iglesia de hecho estuvo reuniéndose por cuestiones ligadas a el problema de las drogas. Así que ibas a decir, se estuvieron reuniendo para. No, ojalá hicieran un carioca, verían a Dios. Bien, ¿y en cómo sigue la ley de salud mental? Nos quita una herramienta fundamental para la protección de nuestros hijos adictos al prohibir en los hechos la internación compulsiva, estableciendo una serie de condiciones burocráticas. Condiciones burocráticas son que haya dos garantía. Médicos firmando garantía. Exacto. Para que el pibe no lo encierre un juez, señor. Los derechos son burocracia. Señor, ¿qué hijo de... que atentan con la salud, contra la salud de los adictos. Perdón, contra la salud de las clínicas privadas que estaban haciendo negociación con él. Del bolsillo de los... Bueno, empleados. Tienen un representante, digo, acá tenemos un genuino lobista. Y el tipo termina diciendo, ni más ni menos, el drogadependiente no puede hacer ejercicio de su derecho. Es una rata inmunda. Esa es de rata. Sí, pensar así. No, perdóname, ¿dice eso? Dice, el drogadependiente no puede hacer uso del ejercicio de su derecho. Nah, boludo, me estás jodiendo. A ver, estoy leyendo lo que dice Izaguirre en la cumbre de... Bueno, él está hablando de como es una inhabilitación mental, como la famosa declaración de insanía, digamos. Sí, bueno, es interesante, ¿no? El uso, por eso es tan importante la discusión de cómo uno se denomina, ¿no? Digamos, claro. Hablar de usuario, sí, no es lo mismo que hablar de consumidor, cuidado con la palabra adicto, digo, a veces parece que son palabras vacías, pero fíjense cómo los usa esta persona, digo, esta gentuza, ¿sí? Te veo sonreír, ¿qué más hay? La frase final, ¿les puedo leer la última frase antes de la firma? A ver qué les parece. Creer en el hombre es confiar en su capacidad de redimirse aún de sus propias miserias. Qué profundo, boludo. A ver, démelo de nuevo. Creer en el hombre es confiar en su capacidad de redimirse aún de sus propias miserias. Los miles de casos de adictos recuperados que pululan en el país dan testimonio que, a pesar de ser una enfermedad crónica, ellos pueden rehabilitarse en su clínica, en las que ellos defienden, de las adicciones y construir un proyecto de vida libre de drogas. La reducción de daño fomenta la enfermedad. Nosotros luchamos por la vida. Y firman... Toda esta gente, qué olorcito. Qué olorcito. A ver, ¿qué estás abriendo? Yo tengo algo, ¿te huele mal? ¿Te quieres lavar las manos? La verdad es que me quisiera limpiar toda la caquita de Izaguirre. No, bueno, tengo una pastillita que me dieron en un restaurante, la voy a poner en el agua. pack y vas a notar, mira cómo se expande. Es una gasa. Es una gasa que ya viene con un gel. A ver, esto no es televisión, esto es para la gente, esto es para la gente que se mancha muy seguido con caquita. Entonces tenés que andar con estas cosas. Así que es como una pastillita que la pones en el agua. Una pastillita la pones en el agua, se llena, ahí tenés una gasita, andás volviendo. No tiene ni idea el flash que es esto. Es, a ver, literalmente una pastilla como si fuera un redoxón que lo tirás en el agua y se transforma en una servilleta. Como los Sea Monkey, casi. Napkins. Napkins. Una napkin. Mirá cómo te limpia, toda la... Es una servilleta grande, o sea, es un... Qué lindo. Bueno, cómo te quedan las manos. Bueno, mientras nosotros nos limpiamos la caquita, vamos a escuchar un poco de musiquita. Went to see her girlfriend, but she was out. knocked on her mother's door and she began to shout, get away from that boy. It's early in the morning. Ooh, in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the Jenny Lou's to get something to eat. The waitress looked at me and said, Pops, you sure look deep. It's early in the morning. Ooh, in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I had a lot of money when I started out. Couldn't find my baby, now my money's run out. Now it's early in the morning. Ooh, in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. El brócoli, el brócoli. Un programa especialmente acondicionado que siempre estemos en verano. Pisar esto, ¿lo puedes dejar un toquecito más? Increíble, ¿qué es esto? Lo pasamos hace bastante. Dave Brubeck, su pianista, y el que toca es Paul Desmond en saxo. Muy bueno, Paul Desmond tiene discos de él solo que son muy interesantes. Es un jazz, es un dúo muy gracioso y tiene referencia a Louis Jordan. Muy bien elegido, porque está ahí. ¿Será Louis el auto? También tiene como el... Será el auto, ¿no? Yo creo que es el auto. El auto lo hace estar más atento, más vigilante. Exactamente, ¿cómo lo...? Sí, ve todo, ahí. ve todo, Leo. Bueno, puedo comentar dos cositas al pasar. Vos querías, después tenías una flor de noticia ahí que. Nah, boludeces. Una noticia colorida que me. Estaba chusmeando una noticia que me llegaron hoy por mail. Había una, me cuesta encontrarla ahora. Bueno, no la encuentro. ¿De qué era? Me cuesta un poco. Era en Canadá, era unos pibes, un pibe que va al laburo y se lleva unos brownies para poder pasar su. Acá dice, para poder pasar su día de laburo un poco mejor. Se ve que no le gustaba mucho laburar, o al menos el laburo donde estaba. El flaco se llevó unos brownies. ¿Y qué pasó? Lo dejó en la heladera del laburo. Encima tenía el gusto de comerlo frío el brownie. Y sus compañeros de laburo lo vieron a brownie y dijeron. El gordo trajo brownie. Matanga dijo la changa, vete a mí. Sucedió en Canadá cuando una mujer tomó al freezer los pastelitos de su hijo en el laburo que compartían. Dice, el titular es, llevó brownies locos a la oficina y varios terminaron internados. La señora de Canadá hizo todo al revés en su oficina. Quiso agasajar a sus compañeros y por eso llevó brownies que habían encontrado en el freezer de su casa. Mamá. Bien, la señora no sabía. Metió mano en el freeze. Ah, mirá, ¿ves? Ahí me el hijo, esto, el hijo lo había hecho. Claro, la madre no se lo llevó al trabajo. No es el pibe el que no le gustaba. La madre metió. La madre, ahí va, mirá. La madre se metió en la heladera del pibe, en la casa, y le choreó el pibe el brownie, loco. Y se lo llevó al laburo para morfar. Pero antes de que lo morfe la señora, se lo morfaron todos sus compañeros. O sea, no estamos hablando de pibes que trabajan en Google, en un lugar cool. Por ahí estamos hablando de una señora que trabaja en un estudio contable, en un banco. Los compañeros de la señora comieron felices y luego tres de ellos fueron internados en un hospital porque presentaban desorientación, debilidad en los miembros y aturdimiento. Evidentemente todos ellos comieron los brownies sin saber que tenían marihuana. Aturdimiento. ¿Qué le pasó al muchacho? Al pibe nada, no me digas que le pasó algo al pibe. Sí, boludo, ¿cómo le va a pasar algo al pibe? Está pensando como un policía, boludo. Lo contrataron de una repostería. Loca. A ver, aclaremos a propósito que en Canadá no se encuentra prohibido, por ejemplo, el cultivo de cannabis cuando es para uso personal. ¿Qué pasó? Terminó siendo trabajo comunitario el pibe. Trabajo comunitario. Haciendo brownies para la comunidad. Haciendo brownies para los amigos del barrio, exactamente, pero no canábico. No sé si se acuerdan que hace un tiempo en Capital, no sé si los oyentes de Capital o quizás oyentes de otras ciudades del país lo recuerdan, hubo una noticia que fue la banda del Brownie Loco. La banda o la mafia del Brownie Loco, que fue en un centro cultural que queda sobre la calle Sarmiento. Para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, es el centro cultural Conex, si no me equivoco. Y había una banda de pibes que, bueno, loco, qué sé yo, estaban ahí y vendían sus brownies que, bueno, que tenían unos tremendos pedazos de... Y vos sabés que prensaíno. Un par de mails después, tenía otro mail a colación de eso, de una chica que trabaja en una ONG importante, no viene al caso ahora cuál, que me escribía desesperada porque verificando en una de las rondas en la que fue a hacer una cárcel por el laburo que hace ella, que había unos colombianos creo que eran, encerrados en prisión, bien, por tener brownies encima de marihuana, pero no para comerciar. Pero ¿qué pasaba? Como los tipos eran artesanos, dan la causa a toda parte formal. En la causa figura que los tipos los agarraron vendiendo artesanías en San Telmo y los tipos tenían un par de brownies encima. Le vieron, no sé, actitud sospechosa, brown, esas cuestiones que hacen que los azules... Ojito rasgado. Más o menos, por ahí, una mirada... Estaba muy contento. Gente que estaba muy contento. Empieza la policía caminando por ahí y de pronto me... Se mucho y dice, chistos, pibes, están riendo mucho. Sí, ¿no? Son felices. Ver, flaco, ¿qué tenés ahí? Tipo así, te amargan la tarde, ¿no? Bueno, estos pibes se los llevaron detenidos y hoy todavía tiene una causa y hoy están encerrados en un penal, en una cárcel, acusados de vender los brownies que los tipos llevaban encima cuando iban a vender artesanía. Digo, ni siquiera los tenían sobre... Ah, increíble. Ridículo. Pero bueno, ¿cómo podemos pasar de una noticia muy graciosa sobre lo mismo en Canadá a una pesadilla que se vive en Argentina? Les digo que se está viviendo una pesadilla en todo el mundo. Hoy el diario Tiempo Argentino publicó, si vas a me hacer el favor de ir buscando en la computadora... unas estadísticas que revelan que más del 60% de los argentinos presos en el exterior están presos por causa de drogas. ¿Por causa de drogas? ¿Pero por qué motivos? 60% por diferentes. Pasar drogas a otro La mayoría por pasar sí. Drogas. ¿Pero pasar drogas que fines de comercialización o por ahí llevando su propia droga? Eso es lo que no sabemos. 60%. 60% en el exterior. Bueno, datos de Cancillería Argentina, además. O sea que hoy por hoy tenemos un nuevo reclamo que es: ¿qué hace Cancillería Argentina por la gente que está presa por droga? Viendo bueno, causa por causa. Es que el tema de las drogas es que cada país tiene una legislación distinta, entonces, en el sentido de las escalas penales, así que puedes llegar a lugares que puedes estar. En China hay pena de muerte por tráfico de droga. O sea, ahora confirmamos las cifras, estamos buscando la noticia. Mientras tanto, les dejo una chiquitita nomás para pasar otro mail que tenía ahí abajo. Ustedes recuerdan la base del castigo, más o menos es el ejemplo usualmente, ¿no? Se castiga para que el otro aprenda, en teoría se dice, ¿no? Uno aprende, ¿cómo es? No me viene. Se reinserta socialmente. Claro, pero la cuestión de que uno es hijo del rigor, esa famosa frase, uno aprende de los castigos. Violentamente. Por eso en una época lo que hacían era colgar a la gente en la plaza pública, o se paseaba por los barrios a los detenidos para mostrar todo lo que te iba a pasar. Sí, hacía la cosa que la ley no te permite hacer. Siguiendo esta línea, digámoslo así, filosófica, en Colombia un auto, una Ferrari evaluada en $250,000, que pertenecía al narco colombiano Hernando Gómez, alias Rajunio, que fue capturado en 2004, va a ser usada como patrulla policial. Insisto, una Ferrari de $250,000. Ahí está, Leo. Ahí estamos. ¿Por qué no traes la Ferrari? Estás en la onda, boludo. Che, ¿cómo es eso? Una costosa Ferrari decomisada hace 4 años por las autoridades colombianas al extraditado narcotraficante Hernando Gómez, alias Rajunio, patrullará próximamente las calles de Bogotá, informó el intendente de policía de Colombia, José Gustavo Fil. ¿Te imaginas las peleas de los canas por quién maneja la Ferrari? ¿Te imaginas que tu auto luce la cana, que de castigo te sacan el auto? Che, el auto tuyo, bueno... Patrullero, a cargar giles. A cargar giles. No, pero yo me imagino... Porque no seas narco, como castigo. Ojo, lo van a pintar, ¿eh? Lo van a pintar, lo van a plotear. Sí, sí. ¿Cómo es ploteo? ¿Se llama eso, Leo? Ploteo. Que lo maría, cómo nos plotea. Que no se sube un pibe con las llantas y la gorra. Vos tenías una noticia. Sí, sí, que tiene que ver un poco con medios de transporte, les voy a decir. Pero un medio de transporte tracciona sangre, con una bicicleta. Resulta que un conocido, sí, para algunos, no sé si para muchos, pero digamos conocido, entre comillas, intelectual argentino, que a veces aquellos que miran películas en el canal ISAT, seguramente esas películas raras, extrañas, seguramente lo escucharon hablar, hacer la introducción a unas películas sentado en unos sillones en medio de la nada, porque es todo así, él es un chabón cool. Sí, es un chabón que Sofi, nuestra querida productora, aceptó que no lo soporta, pero que es buen mozo. Estoy hablando del señor Alan Pauls. Uno de los hermanos Pauls. Uno de los hermanos Pauls, exactamente. El que salió serio, digamos. Claro, medio boludo, que sí, claro, esa era la explicación que había que dar, tal cual. Es el serio, y supuestamente, Sofi, podríamos decir el más pintón de los tres. Sofía es así con la cabeza. Bueno, el más pintón de los tres hermanos Pauls, Alan, el más grande por bastantes años, que se dedica, bueno, básicamente a hacer crítica literaria, periodismo cultural. Escribe novelas, es escritor, digamos, a mí realmente mucho su literatura no me piache, pero el tipo tiene su fama. La cuestión es que el tipo trabaja para el diario Página 12, y lo que hizo el día domingo, que le valió ser una de las personas más golpeadas el día de hoy en internet, fue dedicarle un artículo de un diario, ¿no? Importante, de tirada Radar, el suplemento Radar, que es un suplemento cultural, digamos, importante, donde uno supone que va a encontrar algo, no sé, que hable sobre la cultura canábica, por ejemplo, sobre, no sé, que nos instruya sobre los hongos, ¿sí? Y drogas enteógenas, etcétera. Bueno, Pauls hace su descargo, es un descargo porque quería comprar una cosa en Mercado Libre, y cuando se metió para comprar la cosa en Mercado Libre le dijeron que estaba eliminado de Mercado Libre. Ah, no. Se indignó, dijo, y los cago porque yo trabajo en Página 12 y soy un hombre fino. ¿El problema cuál fue? El problema fue que Pauls andaba buscando una bicicleta. Él aclara qué tipo de bicicleta. A ver, escúchenme, no una Bianchi, una, no sé, de estas bicicletas típicas, Olmo, no sé si siguen existiendo esas bicicletas, sino que él buscaba una bicicleta inglesa, esas que en los pueblos se usan, ¿no? O sea, mi abuelo tenía una con freno a varilla, estaba buscando una bicicleta de ese tipo, y resulta que, bueno, le hizo una especie de ataque de histeria, aparentemente, él al vendedor, porque tenía un jueguito en el pedal, la bicicleta, y sacó toda una nota en un diario, ¿sí? Toda una nota en un diario acerca del problema del pedal de la bicicleta, y enojado porque Mercado Libre lo eliminaron. Así que bueno, en eso se está perdiendo una página de un suplemento cultural, ¿sí? Se llama La Ley del Mercado, el artículo, acá me lo encontró Ruchansky, muy amable compañero, y digo, para terminar, para que vean cuál es el tono de la misiva, es, por lo demás, después de hacer una queja, un análisis, amigos, aquellos que usan Mercado Libre deberían leer este artículo de Alan Pauls, que se encuentra en internet, repito el título, La Ley del Mercado, de Alan Pauls, hace todo un análisis sobre lo que es la compraventa, ¿no? Y termina diciendo, no habiendo comprado su bicicleta, ¿no? Por lo demás, sigo a pie, sin bicicleta. Me gustan viejas, inglesas, rodado 26 mínimo, en buen estado. Mercado Libristas, por favor, abstenerse. Tremendo. ¿Sabes? Tremendo. Yo soy un mercado librista y me lo encuentro en el bar. Para terminar con una noticia bien buena, vamos a agradecer a Hernán, nuestro operador del brócoli, que nos dejó para que todos compartamos ahí en el brócoli, en el Facebook del brócoli, una flor. Y cuando digo flor, reafirmo con flor de noticia que nos llega desde La Plata. Dice: la justicia absolvió a un pibe que lo habían detenido por 80 gramos de faso. 80 gramos de faso, ¿por qué? ¿Te imaginas? ¿Porque era usuario? No. O la jueza dudaba, en teoría, había mucha mentira. ¿Qué le dijo el pibe? Esto era una vaquita, señora. Lo compré con 5 amigos. Iba a llegar a casa, no lo íbamos a fumar todo con los pibes. Y la señora le aceptó que era una vaquita. Y porque era una vaquita, le dijo: la tenencia estupefaciente por uso personal es una conducta privada. Es necesaria que exista la existencia concreta de peligro para la salud pública, lo cual no se advierte en este caso de tratamiento, ya que la persona detenida y sus amigos se encontraban en Plaza Moreno sin exhibir la droga que se encontraba en la mochila que llevaba el encartado. Bien, respetando estos postulados en nuestro derecho penal, entendiendo, dice la jueza, como exigencia de la tipicidad, el principio de lesividad, es decir, que alguien daña a otra persona con esos porros que llevan encima, que lo único que justifica la intervención del Estado, debemos excluir del ámbito penal las bagatelas o afecciones insignificantes. Señores, ¿para qué más? Hagan su vaquita y pásenla bien. Escuchamos un poco de música y volvemos. ¿Con qué volvemos? La 12 para los pibes. Me sonó el relojito. La 12 para los pibes. Señores, voten. Sean ciudadanos. The blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. I went to a party with the Bobby Sox. At the party, I really got a shock. They did the boogie real slow. Swinging, she said, now listen, Pop, I like to boogie real slow with the blue light way down low. I like to boogie real slow with the blue light way down low. I looked around, the shades were down. Chicks were in the groove. I didn't see how those cats could dance when their feet didn't even move. I started swinging, swung my left foot out, kept on swinging. I heard somebody shout, you got a boogie real slow. Noise. They even had a raid. could find was ice cream and lemonade. Oh, what a party! I should have stayed at home. Oh, what a party! I was like a chaperone. I couldn't boogie real slow with the blue lights way down low. Mi sentimiento y a buscar. Estamos acá de nuevo, ese aspiradito. Bueno, Basalo, amigo. Hemos cerrado, no muy alegremente, porque ha sido uno de los meses con menos cantidad de votantes. No sé si habrán sido los temas, disculpen si no presentamos los temas, si los temas no estuvieron a la altura de las expectativas, pero ha cerrado el mes de septiembre, en la 12 para los pibes, el concurso brocolero, el tema más facero del año, el tema más churrero, al tema que más te llega al corazón en ese momento en el que estás quemando la tuca y casi que te hace llorar. Eso que no es el humo del facito, es el tema que habla del humo del facito. Y ha sido un mes bastante peleado, con pocas votaciones. Hemos dicho, creo que fueron... Nos va a doler. Yo digo que no hay que decir estas cosas. No se dice, ¿no? Hablamos de porcentajes. Un porcentaje bajo, ¿no? A ver, no, el porcentaje siempre es el mismo por 100. No vamos a decir la cantidad de votos que hubo, porque la verdad hubo pocos. Coméntenos si no les gustan los temas, no, si quieren otros, propongan los suyos. Se podría mandar una actualización semana a semana para que la gente sepa que votar, que estén los temas. El tema con el, yo les digo una cosa, lo que se llamaría, miren, cuando uno se va a hacer el canchero, la ingeniería electoral, si con esa palabra no te haces el canchero, si con ese concepto no te haces el canchero, electoral. La ingeniería electoral de las 12 para los pibes es compleja, porque un candidato tiene como ventajas en el sentido de que se instaló primero que los otros, entonces vos no podrías pasar todas las semanas todos los candidatos. No podés publicitar a todos, entonces no publicitas a ninguno, porque no se puede publicitar si no están los demás competidores. Así que les digo, de acá afuera, que yo esta sección, ustedes vieron, con pinzas. Me siento acá y soy... Pachán. Con bigote. Bueno, aparte vos la reformaste, vos fuiste el que propusiste, no muchachos, no pueden votar durante todo el mes. Les digo que hay que votar la última semana. A ver, boleta única para la 12 por los pibes. Pide la oposición. La oposición pide boleta única. Vamos a pensarlo, ya tenemos tiempo, este programa. Lo vamos a granear, amigos. La 12 para los pibes, vamos a elegir en el año cuál es el tema más facero. Entre todos nosotros, entre la comunidad brocolera, humildemente vamos a elegir el tema que más nos representa, el tema más canábico, en otro gusto. En el mes de septiembre han competido Las Manos de Filippi con Precio de tu Sociedad, Resistencia Suburbana con Por Cultivar Marihuana, Babasónicos con Bananeando y Larry Hernández con Piloto Cannabis. ¿Podemos hacer una vueltita cortita? Este último Larry Hernández, un narcocorrido, ¿se acuerdan? Sí. El último narcocorrido. Entre los panchos. Terminó último, 11%. Yo lo voté, me había gustado. ¿Vos lo votaste? Soy un boludo, no voté. No voté. Ah, te olvidaste de votar vos también. Hacíamos la diferencia, papá, somos unos gil. ¿Salió último con cuánto salió? Salió último con 11% junto a Babasónicos con Bananeando, que obtuvo el mismo porcentaje. Los dos terminaron tercero. El tema de Babasónicos era un hallazgo, hay que decirlo. Era una belleza ese tema de Babasónicos. Les dije, quería curiar que me cocino mis vegetales a la mañana. Quiero marihuana. Fue mi candidato, debo decir que yo puse mi votito ahí en Babasónicos, Bananeando, humildemente, ¿no? Pusiste tu granito de arena. No, si no hubiera sido humilde, te lo hubiéramos aceptado igual el voto. Fue así como... Ahí está de fondo, un poquito, a ver. Esto es, a ver. Quiero marihuana, que se levanta. bastante claro, ¿no? Gran tema, ha inspirado. Me gusta porque es una zapadita, ¿no? La forma de tema, es una zapadita, ahí está hecho sobre el borde. Tiene un toque mexicano, a mi criterio de las mejores épocas, si bien ahora sacan discos increíbles, de las mejores épocas ha tenido la banda de Commander y Anders. ¿Cuando tenían DJ todavía? ¿Cuando dejaron de tenerlo? Yo pienso que acá está, yo siento la presencia de... Creo que es cuando... Del vintage, como le dicen ahora. Creo que es cuando lo incorporan, pero tampoco quiero pecar de ¿qué más? Fruta. ¿Cómo salimos? A ver. Segundo, nos quedan dos, La Mano de Filip y Resistencia Suburbana. Por un poquito, por un pelito de diferencia sobre el final, porque estaba puntero, Resistencia Suburbana, con Por Cultivar Marihuana, que es el tema que Leo amablemente nos está pasando de fondo. Ganó La Mano de Filip, muchachos, hay que decirlo. Ganaron La Mano de Filip. ¿Con qué porcentaje? Orgullosos, muy saludados en su momento cuando lo hemos presentado acá, con Presos de tu Sociedad, y un 44% se ha llevado el Cabra y sus amigos de Las Manos. Un milagro para Las Manos. Un gran tema. Un milagro para Las Manos, muy bien. Aparte, realmente la letra de este tema. Sí. Escuchémosla un poquito. Muy buena. A ver, le dejamos un toquecito al ganador. Digno ganador. Me gusta mucho la frase: son todos presos de tu sociedad. Están diciendo que vos metes presa a esta gente, no es la policía, no son las leyes, vos la metes presa. Porque es tu moral la que está detrás de esa ley. Es muy buena. Muy buena, muy buena canción, la verdad. Digno de ganador. Estoy contento. A fin de año, La Mano de Filip van a competir con Damas Gratis, con Los Porretas, con Orge. Ya están, ¿te los imaginás ahí en la final de la fin de año? Bien, bueno, iniciamos un nuevo mes, el mes de octubre, en la 12 para los pibes. Primer candidato del mes. A ver qué traen. Un candidato que lo traje con mucho amor. El señor Armada, hoy justo le comentaba de la 12 para los pibes y me decía, yo tengo una historia para contarte. Supongo que nos la va a contar ahora en un ratito. El candidato de hoy de la 12 para los pibes, una banda argentina. Vamos a arrancar de vuelta desde nuestra tierra. Una banda reciente del rock nacional, no tiene más de 10 años. Los señores se llaman Las Pastillas del Abuelo y el tema más que conocido tenía que estar, el Sensei. Yo lo siento igual, la desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor, no sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el Sensei. Vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos armando, te felicito, Hernán.

que se te está matando Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro Hernán. El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Pachano, por favor. Quiero congratularme esta noche. Por favor, te lo pido. Porque un personaje que ha sido tenido como un músico menor, como un músico poco inspirado, como un músico que le canta a las chicas de Plaza Francia, se ha volcado finalmente al campo popular. Felicitaciones entonces, Javier Calamaro, por darnos esta versión, esta zapadita que yo decía, por Dios, ¿cuándo termina? Por favor. Que tu hermano la verdad que también es un militante de la causa como vos, así que Javier, te mando un abrazo enorme, ojalá te pongas una remera para cantar esto, y si no, por te favor, la regalamos no nosotros. No seas malo, Rochán, es que... ¿Qué me trajeron, muchachos? A mi criterio, uno de los temas... Bueno, uno podría discutir más, le gusta menos la música. Fue categórico hoy, fue categórico. No sé qué... Vos tenés una anécdota ahí para contar detrás, pero ¿tan malo te parecían? Digo, si yo voy a una fogata... Y ya avanzada la noche me tocan esta canción, dependiendo de qué tan buena sea la cerveza, tal vez me pueda llegar a reír. Bueno, pero estamos votando el tema más brocolero, no estamos votando magias del, no sé, del jazz. Que el brócoli también tiene que ir por el lado musical. Igual le digo, la verdad, es una zapada divertida, no se termina más. A mí es un tema que particularmente me gusta mucho, que me ha hecho emocionar hace muchísimos años. Sofi, bueno, contaba algo parecido de fogata que ha compartido. Es un tema que... creo que ha pasado por casi todos los fogones de hace 5 años más o menos, ha conquistado los fogones. Es una banda nueva, el tema se llama El Sensei, por si no llegaron a escucharlo, La Pastilla del Abuelo, primer candidato del mes de octubre al tema más brocolero. Una banda que yo contaba tiene menos de 10 años, muy nueva. De hecho, este tema no está incluido en ninguno de sus discos, un tema que sacaron antes de sacar sus discos, y vos me contabas, loco, yo conozco a alguien de la banda. Sí, no, una casualidad. El guitarrista de la banda, Bochi, es un año mayor que yo y fuimos a la misma escuela. Y digamos, teníamos así como... nunca fuimos amigos, pero un pibe, la verdad que tengo un gran recuerdo de él. Y de hecho por el grupo de Bochi, ¿no? Y amigos de Bochi, que Bochi tenía en mi curso, empezó a circular el primer brócoli de mi tierna infancia, ¿no? Así que tengo un recuerdo... Recuerdo bastante, bastante vívido de aquellos años, sí. Era medio gracioso porque el kiosco donde se juntaban mis amigos del secundario, que empezaban a curtir brócoli, se llamaba el kiosco del quemero. Porque, bueno, sí, o sea, el dueño del kiosco era hincha de Huracán, pero casualmente era el kiosco donde se iba a quemar, ¿no? Y no estaba Hernán. Hernán ahí. No sé a qué Hernán se refiere. Yo conozco varios Hernán. Debo decir que había grandes armadores en ese grupo de gente, ¿eh? Había gente de armar con una sola mano. Cosa grosa, ¿no? Digo, el tipo que arma con una sola mano. Bueno, candidato de la sección más popular que tiene el brócoli. Recordemos, no estamos eligiendo los grandes temas de la historia, estamos eligiendo los temas más brocoleros, los temas más faceros. Al que guste, ya sabe, primer candidato del mes de octubre, Las Pastillas del Abuelo. Tenemos unos mensajitos, ¿no? Y tenemos algunos mensajitos que, por ejemplo, a ver, tenemos a María Paquita, que dice: Briva los brownies locos, les dejo una foto de nuestra planta plantón. Muy buenos comentarios y música. Postdata, yo también quiero una bici, pero de cartón. Bueno. Sí. Me encantan esas fotos, loco. Tengo una debilidad por las fotos comunitarias. Cuando hay gente alrededor de una planta, me emociono. Muy linda la foto. La verdad que increíble, lindo, me encanta esa foto. Debo decir que soy de esos que hinchan porque siempre las fotos con mucha gente sean fotos galardonadas en la revista THC. Soy de los que votan por las multitudinarias. Y son varios los que han saludado el tema de la mano de Filippi. Se perfila como uno de los grandes candidatos a ganar la sección, la mano de Filippi, por el apoyo que ha... Sí, sí, recogió bastante apoyo. Que ha cosechado. Veremos cómo le va a los chicos estos de las... de las pastillas del abuelo. Tenemos más. Gabriela propone un tema, Redemption Song, de Bob Marley. Un gran tema, lo cita, Emancipate Yourself from Mental Slavery. Mandar una recomendación en español. Claro, es una sección en castellano, tratamos de todo, que se pueda entender la letra de la que hablan los pies. Por ahí, si seguimos el año que viene, inauguramos la 12 para los pies, pero en inglés. Yo particularmente voy a necesitar a alguien que me traduzca en vivo. Acá lo tenemos armado, un irlandés sentado en la mesa. Sí, he perdido mucho, pero le podemos decir a... No hace falta que se lo digas, ya te tradujo la frase, dice, emancipate de la esclavitud mental, nadie sino nosotros puede liberar nuestra mente. Bueno, hay una canción traducida de Bob Marley en el blog del Brócoli. ¿Vos la leíste? Sí, a Joe the Sheriff. Yo le disparé al comisario. Recién se me pasó por la cabeza esto de que vamos a estar levantando tus lecturas de poemas. ¿No podés tirarte una noche unos poemas eróticos como para que el oyente pueda poner un poema erótico hacia la noche? No, boludo. ¿Por qué no? Una armada. Me pone la piel de gallina en la cita escuchándome a mí. No, boludo. Una armada a media luz. La hacemos a media luz y te puedo llevar por una basecita. Después ponemos un love garchison. ¿Te imaginas esta voz nasal horrible diciéndote? Acompañaríamos el Love Garchison. Podría dar un primer pantallazo, 5 temas del Love Garchison, pero vos antes, yo lo hago. Próximo programa, pero vos te comprometés ya aquí al aire. Uno bien meloso, así bien. No. Se me tiene que parar. O sea, tengo que leer eso, tengo que escuchar eso. Vos me estás pidiendo que te excite. Básicamente. Bueno, buscame un poema que voy a luchar. O voy un a luchar. Trago de algún libro, alguna cosita que vos digas, bueno, con esto. Bien. Intentaremos, prometo. ¿Estás prometido para el próximo programa? No sé si para el próximo, pero dame un tiempo. Una semana. Hijo de puta, ¿cuánto tiempo hace que estás prometiendo Logarchison? Pero si empezamos así, te lo vamos a hacer año que viene. Nico Carri te dice, Ruchanqui te rebanco, supongo que con la de las pastillas del abuelo. Ahí va, Nico. Gracias, Nico, y vos al aire por... Un gran proveedor, Nico Carri, de la 12. Sí, la verdad que un gran temas. Amigo del programa, un colaborador, podría decir, casi siempre ayudando. Personalmente, le voy a dejar un gran saludo también a Damián Franchine, un amigo que parece que es un brocolero más. Mirá vos, ¿qué dice? Brindo con ustedes con una 2046. Saludos, me hizo probar la 2046. ¿Qué es una 2046? Suena como un Terminator, 2046. Que a todos los falsos potentes le ponen o nombres así futuristas, como nombres apocalípticos son todos, ¿viste? Tormenta de nieve, tormenta de arena, AK-47. Todo parece ser una decisión. Y después te dice 2046, ¿vos qué te imaginas? Se entiende el mundo según, no sé, alguno de los tantos. Te revuelca, te pasa por el... A ver, igualmente también, si sabés por qué 2046, comentanoslo. Sí, estaría bueno saberlo. Hay un Hernán también ahí que posteó que el tema estaba dedicado a él. No sé si será cierto, creo Hernán, que no. Hernán del, del Bolsón. Hernán del Bolsón, mirá, Hernán del Bolsón. Nuestro operador del Bolsón, no es solo Hernán del Bolsón, nuestro querido operador, que además nos mandó una noticia. ¿Armás así vos, Hernán? ¿Armar así? No sé, yo calculo que... Y si él siente que está dedicado para él, debe ser un gran armador, de mínima. Bueno, muchachos, vamos a hacer una pauseli, ¿no? ¿Puedo pedir que baje la luz? Y si tienen ganas. Vamos. El niño se levantó y se puso los zapatos. Fue al baño y después al living. Se comió dos galletitas untadas de pasta de anchoa que se encontró encima de la mesa. Miró alrededor buscando su libro, pero no estaba allí. Pensó que sus padres no iban a levantarse hasta la una y que se irían todos a un restaurante a comer. Vagó por la habitación y miró las colillas que había en los ceniceros, como si eso fuera hábito suyo. Decidió vaciar algunos ceniceros en el suelo. Si vaciaba solo unos pocos, su madre pensaría que se habían caído. Vació dos, frotando cuidadosamente con su dedo la ceniza sobre la alfombra. Luego se tumbó en el suelo un rato, estudiándose los pies mientras los mantenía en el aire. Sus zapatos estaban todavía húmedos y empezó a pensar en el río. Su expresión fue cambiando lentamente, como si estuviera viendo aparecer gradualmente lo que sabía que había estado buscando. Luego, de pronto, supo lo que quería hacer. Sacó de la cartera de su madre un billete de tranvía y medio paquete de caramelos. Salió del departamento y tomó el tranvía en la esquina. Se bajó en la última parada y empezó a andar por el camino que había recorrido el día anterior. Las casas de cartón alquitranado estaban alejadas. Después de un rato, el camino de piedra se terminó y tuvo que caminar por la banquina. El sol estaba alto y de color amarillo pálido. Pasó por una cabaña con un surtidor de nafta naranja, pero no vio al viejo que estaba en la puerta con la mirada perdida. El señor Paradise se estaba tomando una bebida anaranjada. La terminó tranquilamente, mirando por encima de la botella de reojo la pequeña figura con el abrigo de cuadros que desaparecía en el camino. Luego puso la botella vacía en un banco y, mirando todavía de reojo, se limpió la boca con la manga. Se metió en la casita y sacó un chupetín de menta de unos 30 centímetros de largo y 5 de ancho y se lo metió en el bolsillo. Luego se metió en el coche y fue conduciendo lentamente por el camino detrás del chico. El nene, una vez en el bosque, vagó de un árbol a otro intentando encontrar el camino que había seguido el día anterior. Finalmente, encontró una senda clara entre las agujas de pinos y la siguió hasta que vio el camino empinado que serpenteaba entre los árboles. El señor Paradise había dejado su coche en el camino y había ido caminando al lugar donde solía sentarse casi todos los días sosteniendo una caña de pescar a la que no ponía cebo, mientras miraba pasar el agua del río delante de él. El niño no lo vio, solo veía el río, brillando de un color amarillo rojizo, y se metió de un salto con los zapatos y el abrigo puestos y bebió un trago. Se tragó un poco y escupió el resto, y luego se quedó ahí, con el agua a la altura del pecho y mirando a su alrededor. Su abrigo flotaba en la superficie y lo rodeaba como una extraña hoja de nenúfar gris. Y se quedó ahí, sonriendo bajo el sol. Lo que quería era bautizarse a sí mismo y continuar esta vez hasta encontrar el reino de Cristo en el río. No tenía intención de perder más tiempo. Metió la cabeza bajo el agua enseguida y avanzó hacia adelante. Enseguida empezó a respirar con dificultad y a balbucear y su cabeza reapareció en la superficie. Se sumergió de nuevo y volvió a ocurrir lo mismo. El río no quería quedárselo. Lo intentó de nuevo y volvió a salir a la superficie asfixiándose. Así es como se sintió cuando el predicador lo metió bajo el agua aquella vez. Había tenido que luchar contra algo que lo empujaba en la cara. De pronto se paró y pensó, es otra broma, es solo otra broma. Pensó lo lejos que había ido para nada y comenzó a golpear, a chapotear y a darle patadas al asqueroso río. Sus pies ya no rozaban nada. Dio un pequeño grito de dolor y de indignación. Luego oyó otro grito. Volvió la cabeza y vio algo como un cerdo gigante avanzando detrás de él, agitando un palo rojo y blanco y gritando. Se sumergió una vez más y esta vez la corriente lo agarró como una larga y amable mano y lo empujó rápidamente hacia adelante y hacia abajo. Por un instante se quedó muy sorprendido, pero como se movía rápidamente y sabía que iba a llegar a algún lugar, toda su furia y su miedo desaparecieron. La cabeza del señor Paradise aparecía de vez en cuando en la superficie del agua. Finalmente, a bastante distancia río abajo, el viejo se levantó como un antiguo monstruo marino y con las manos vacías se quedó mirando con sus ojos tristes río abajo, tan lejos como su vista podía alcanzar. Ese río, sí, justamente. ¿Qué estábamos leyendo, hermano? Estábamos leyendo un fragmento, porque el cuento es obviamente más largo, de Flannery O'Connor, que fue una escritora norteamericana del sur de Estados Unidos. Como su nombre deschaba, de origen de una familia irlandesa, ¿no? Nombre y apellido bien irlandés, Flannery O'Connor. A mí particularmente una de las narradoras que más me gusta. La mina, además de tener digamos una producción enorme, porque hace un tiempo se publicaron sus cuentos completos en español. Que tengo el agrado, bueno, de tener entre mi biblioteca, muy interesante. Una joya. Y es, a ver, es muy difícil explicar para mí lo que tiene Flannery O'Connor sin sonar a que estoy diciendo nada. Pero me parece que lo interesante de esta mina como escritora es que es la capacidad de generar unos climas de tensión que uno nunca sabe para dónde va a explotar el relato, ¿no? Por ejemplo, en este caso parece que cuando el pibito se levanta, ¿no?, y pasa, bueno, llega, se toma el tranvía, ¿no?, toda esa situación con los padres, uno no sabe qué va a pasar, el pibe decide tomarse un tranvía, de pronto volver a un río en el que otra parte del relato estuvo, y en el momento que pasa por la estación de servicio y está este hombre tomando la gaseosa y lo mira de reojo y lo empieza a seguir, uno dice, listo, el viejo le va a hacer algo al chico, ¿no? Y en realidad lo que termina ocurriendo en el relato es que el pibe se mete en el río. Sí, el pibe se mete en el río, se lo termina llevando la corriente, lo último que ves al viejo. Pero por otra parte, también, al pibe se lo termina comiendo el río. Pero por otra parte, nosotros tampoco sabemos si el viejo no tenía malas intenciones. No queda aclarado eso, digamos. Entonces son esos relatos que quedás, digamos, como... todas las salidas son, digamos, son amenos, ¿no? No, la verdad que increíble. Unos climas de tensión sin necesidad de ser tensionante, digamos, la prosa de la mía. Porque es muy calma. Si ustedes vieron, como tiene imágenes, es muy, muy amable la lectura. Muy descriptiva. Exacto, parece casi literatura infantil por momentos. Pero lo que está pasando siempre en las historias de O'Connor son cosas así como truculentas. A mí me parece súper divertido. El que tenga un mango vale comprarse. Los cuentos son... Sí, no me acuerdo. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se escribe el nombre? Nosotros lo pusimos en Facebook, pero los que no tienen Facebook están escuchando. Flannery, como suena, Flannery con doble N. Flannery con doble N y con Y al final, uh-huh. El nombre Flannery. O'Connor, como la cantante Sinéad O'Connor. Con doble N, O'Connor. Es O, guioncito, Connor con doble N, Connor. Perfecto. Flannery O'Connor, de prima. Un deleite. La verdad que a mí me gustó. En fin, tenías... ¿Querías comentar algo lo que no nos queda demasiado ya? Porque se nos viene el after brócoli que nos dejó Ruchansky hoy. ¿Querías comentar lo de los docentes de mañana? Sí, sí. Quería una frutillita. Sí, más que una frutillita es una aceitunita medio pasada, porque de dulce no tiene nada, es bastante agrio. Para aquellos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y para aquellos que no viven en la Ciudad de Buenos Aires, creo que todos más o menos lo conocemos al señor Mauricio Macri, y el gobierno que está llevando adelante, el tipo de gobierno que está llevando adelante en la ciudad. Acá en el grupo de Brócoli, en los cinco que estamos acá presentes, dos de nosotros, Sofi y yo, trabajamos en educación, y el día de mañana va a haber un paro de los docentes porteños, porque básicamente, lo hago corto, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires fue modificar el estatuto docente. En esas modificaciones, es decir, el reglamento que rige a docentes primarios y secundarios, en ese estatuto se establece de qué manera se elige a los docentes para que accedan a los cargos, que es obviamente por puntaje, hay juntas sí, de docentes que toman esas decisiones, y por otra parte también hay, entre otras cosas, juntas disciplinarias, que es cuando un docente se va al carajo con un alumno, intervienen estas juntas docentes que evalúan sí, los casos puntualmente. Bueno, lo que está buscando el gobierno de la ciudad es eliminar del estatuto docente estas dos figuras. Es decir, si el gobierno de Macri tiene éxito en esto, no solo siente un precedente, que es un poder ejecutivo puede arbitrariamente, sin convocar a ningún tipo de sector gremial y demás, tomar decisiones sobre estatutos propios que regulan actividades, sino que además los docentes porteños dejarían de tener la posibilidad de definir, ¿sí?, quiénes están aptos o no para los cargos, independientemente de que uno podría revisar las metodologías que se llevan adelante, pero se terminaría de tener ese derecho, y por otra parte sería el gobierno, sí, de la ciudad, el que tendría la capacidad o la potestad, al menos de momento no han aclarado lo contrario, de calificar la disciplina de los docentes, lo cual es como mínimo muy peligroso. Hoy lo escuchaba decir a Bullrich, el ministro de Educación, algo así como que ahora las juntas ni siquiera van a tener intervención del gobierno, que antes tenían una intervención, pero ahora no. Sí, en realidad, bueno, como en todo, digamos, la idea es que reine la confusión, confundir a la gente, confundir el debate, y esencialmente, me parece, esencialmente, yo creo que la estrategia del conservadurismo, no solo del macrismo, yo creo que así como la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por un gobierno totalmente conservador, hay muchas ciudades de oyentes de todo el país que deben estar gobernadas también por dinosaurios, y bueno, la estrategia es siempre no pararse en un sentido común que preexiste para tomar medidas, ¿sí?, en contra de determinados sectores. Por ejemplo, mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires piensa, creo que en todo el país desgraciadamente, piensa que los docentes trabajan poco, que los docentes tienen muchas vacaciones, que los docentes hacen demasiados paros, ¿sí? Y de la misma manera que mediante el sentido común se terminaron justificando en su momento las privatizaciones en los años 90, hay ciertos avances del conservadurismo que se siguen asentando en la misma lógica, ¿no? Me planto en el sentido común, me apoyo en una idea que hay equivocada, por otra parte, sobre el trabajo docente, y avanzo sobre los derechos de ese sector. Así que el día de mañana en la Ciudad de Buenos Aires va a haber una medida de fuerza, un paro, exigiendo que el gobierno de la ciudad se siente a dialogar con los sindicatos docentes para definir cuáles van a ser estas modificaciones y de qué manera se van a llevar adelante, ¿no? O sea, mañana vas a hacer paro, Armada. Estás anunciando que mañana vas a hacer paro. Mañana no trabajo, carajo. Mañana no trabajo. O sea, no, esta noche nos vamos a ir al cumpleaños de Jorge. Con razón, ahora me vengo a enterar por qué estás tan decidido el cumpleaños de Jorge. Bueno, vaya el apoyo. Mandamos un saludo, como siempre, a la gente que nos banca desde el vamos, desde el comienzo de este año brocolero, a la gente de Radio Boga, nuestra casa matriz en el Bolsón, FM 103.5, a la gente en Bariloche, Radio Larca, FM Natura en Salta, FM de la Azotea, Mar del Plata, Radio Curvas en Sal Si Puedes, Córdoba, a todos los que nos están escuchando por radiogoga.com, como siempre, infinitas gracias. Bariloche, y mando el Arca, perdón. Sí, el Arca. Y yo mando una frutillita, un saludo especial para la señora Mariela, amiga de mi madre, la he conocido hace muchísimo tiempo y me ha mandado un mensajito esta semana, señores, 40 y pico de años, ya un par de hijos, le ayudaba a mi vieja a limpiar la casa, Mariela, oyente del brócoli. Qué grande Mariela, un beso va para Mariela. Leo, buenas noches. Sofi, buenas noches. Sebastián Basalo, buenas noches. Camarada Emilio Ruchanqui, buenas noches. Hernán, que estás en el Bolsón ahí, gracias por el aguante. A todos, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a escuchar King Curtis. King Curtis. De los que de la noche se están escuchando. Perdón, claro, presente. Pippin Hot. Pippin Hot y King Curtis nos dejó seguramente perlitas por doquier nuestro amigo Ruchanqui. Traten de no tropezarse. Nosotros hemos dado lo mejor que hemos podido y sé que ustedes también. Disfruten el final. Que nunca falte. Thank you. Thank you.